Desde Monterrey, Nuevo León, México. El podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con sus amigos Fer HD, Verdolaga, El Chef y Lemanue. Simplemente el mejor podcast de todo México. Bienvenidos al podcast de Charojo Pelón. ¡Ah! ¡Un puma! Arriba del aficionado tigre. ¡Qué bueno, oreja! ¡Qué gacho, güey! ¡Qué madrina! Bueno, no, pues yo decía. No, oye, pues es que arriba, estaban arriba de él, güey. Pues cómo. Como 20 pelados. Primero un carro y después. Ah, primero lo quieren atropellar y luego. No, le tiraron carro, se enojó, le vino un carro. Y le cayó un embotellamiento. Ah, una cosa de locos. Bueno, bienvenidos al episodio número 218 del podcast de Chicharrón con Pelas. Estamos grabando un jueves 27 de septiembre. Se me hizo esa manía, venga. Sí, jueves 27. Antes nos regañabas. Sí, todo. O sea, jueves 27 de. Es que no se acomodan los cacahuetes. ¿27 de qué? ¿27 de qué? Ya digo. De septiembre. De enero. Jueves 27 de septiembre del 2018. Ya el último episodio de este mes. Y saludo a mi compañero de. No nos vamos a juntar el viernes. Ay, mañana, oye, espérame, el sábado. Espérame, lo íbamos a ir sí, al revés, ¿verdad? Sí, pero. Sí, no, es que traigo un camote que me engancho. Bueno, pero mira, vamos a hacerlo como, sí, como siempre lo hacemos. Mi querido Verdolaga. ¡Hey, banda! Bienvenidos. Estamos transmitiendo de nueva cuenta desde la cabina B. Porque está lloviendo acá en Monterrey. ¿Qué estabas viendo? Que cae agua del cielo. Sí, sé. Hay un tormentón. ¿Cómo estás de lo llovido? Pero tormentón, compadre. Tormentón, relámpagos y truenos y. Centellas. Rayos y centellas. Nos cayó ayer, pero aquí andamos. Es correcto. Y a mi mano izquierda, aquí en el estudio, se encuentra Emanuel. ¿Qué onda, compitas? El Compix. El Compix de Compix. Comallitas, compitas. Un gusto estar aquí con ustedes, güey, en otro episodio más, güey. Y pues tenemos muchas noticias, mucha comedia y mucho entretenimiento. Con sus amigos. Y a mi mano izquierda, el chef de chef. El chef. ¿Tú tienes? Qué pinche presentación tan más a toda madre, güey. Se me borraron las pepitas. Saludo a toda la bandita. Un placer aquí estar con todos ustedes. Al parecer llegué tarde, pero. Sin sueño. Pero sin sueño. Llegas y... tarde, pero puntual. Exactamente, güey. O sea, es que ya mi mano izquierda. ¿Quién? ¡Ándale, pendejo! ¡Ah, yo! Es que iba. Estoy checando la transmisión de. ¡Ay, ya se acabó! ¡Ay, bien! Estoy checando la transmisión de YouTube. No sé si estamos transmitiendo bien. Pero lo vamos a ver. ¡Ah, mira! ¡Sí estamos! ¡Eh! Ahí estamos, bueno, ahí está. Como los cuchillos. Como las ardillas. Bueno, ya estamos. Salieron unos. ¡Ah, chingón! Espérame. El ardilla putiné. Está haciendo eco. Unos problemas de último momento, pero ya estamos. Ahí estamos en YouTube. Creo que estamos ahí más o menos en un buen. En una buena calidad. Me gustaría que la bandita ahí nos pudiera ayudar con el. Con si se escucha bien en YouTube. O que nos manden otra compu, si se puede también. No, ahora fue problema de software, fíjate. Ah, pero manden es un que software. Eso es lo malo de el problema es el hardware, güey. No, si fuera HP, güey. Mira. Nah, hombre, güey. Mira, con esta me compro dos HP. Si fuera mi compu. Ah, pero no como la mía. Ah, como es la tuya. Bien grandota y no, larga. No, eso es lo malo, bandita, cuando. Cuando bajas software pirata, güey. ¿Ah? No, es cierto, güey. No, voy a tener que desinstalar y volver a instalar ahí la aplicación. Para poner el pirata. Para ponerle, porque jala mejor, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les pintó esta semana, güey? ¿Qué hicieron, güey? Esa semana de lluvias, hubo mucha actividad. Desgraciadamente mala aquí en Monterrey. Para los que no saben, pues hubo un problema ahí con un aficionado. Bueno, con una. El domingo se festejó el clásico regiomontano. Una riña ahí de entre aficionados. ¿Qué número fue? ¿Qué número, perdón, no te digo? ¿Qué número fue? ¿Qué número fue? El clásico. ¿Qué número fue? Es que con el cacahuate no te entiendo. ¿Qué número fue? ¿Qué número fue? Chingados, es que no mames. Quedé impactado con la noticia de lo que sucedió. Clásico 117. Previo al juego. Ya ves. Fue el domingo, se programó el domingo porque el entre semana los Tigres habían jugado la Copa, la Campeones Cup. Por cierto, quedaron campeones. ¿Que no tiene validez con la FIFA? No tiene validez con la FIFA. Es de chocolate. Sí. Sí, no, sí. Pero jugaron con el güey que los eliminó. Okay. La anterior. Sí, sí, sí. Nos vengamos. Se vinieron. Nos venimos. No, pues pues si fuera la Copa de Caramelo, güey, pues que la ganamos. La Copa de Caramelo. Al final ganaron una copa. Hasta Estrella le van a poner al pinche. No, nah, si no somos Rayados, güey. Los Rayados le ponen. Bueno, ahí está. ¿Ves por qué la rivalidad? ¿Por qué se hacen las broncas, güey? O a poco te pone, güey. ¡Órale! No, yo por eso soy Águila, güey. Pinches Águila, somos bien nobles. No, las peores broncas que ha habido es Águilas Pumas, ¿eh? O sea, no. Águilas Pumas. No. Claro que sí. Águilas Chivas. No, como chingón. Tigres Monterrey. No. Querétaro Dorado. No, de Maradona. No. De Maradona. Mira más. ¿Qué pasó, güey? Total, ¿qué pasó? No, ¿qué pedo? ¿Qué no me fue? ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Oye, andas como vestido como de prefecto de secundaria, güey. ¿Por qué? ¿A rayas? ¿Eso es player a rayas o qué? Pareces Casetero. Reo, ándale, sí. Pijama de reo. Pijama. Oye, pero esas son caras, güey. No te creas tanto. No, sí son. No. ¿Cómo no? Burlington. De Chicago. ¿Cuánto? ¿Te acuerdas? Te dije, ¿cuánto? Oye. ¿Cuánto salieron? No, andaba tan cagado, güey. No me acuerdo, güey. Pero bueno, nosotros. ¿Te sigo? ¿Cuánto? Pues déjala que es cara, hombre. Pues, ¿qué? Es cara en el Palacio de Hierro. Claro. Pero en Burlington. ¿Y en Coppel? En Coppel no. En Burlington, $14. No. Y a $13 estaba el dólar. A $13 el dólar. Era 3XL. Aquí vino y la ajustó, güey. Le cobró como $500 la ajustada de la talla, güey. Entonces ya más o menos se niveló. No. No que modificarle nada. Así. Así. Lo que pasa es que. Eso es lo que cuestan realmente las playeras de reo. Ah, no, de regala. Como nadie la quiso en el Palacio de Hierro. Como te faltó la etiqueta aquí de que el verdolaga. ¿Y el número? Número 218. Sí. Eso, ¿eh? 218 y 2. ¿Qué número es, güey? ¿Qué número es, güey? 717. ¿Qué pasó? No traigo nada. ¿Qué pasó? Bueno, como que iban dos autobuses, uno de la afición rayada y uno de la afición Tigres, hacia el estadio. Aquí le llaman barras. Ay, perdón. Que al final es la porra, ¿no? La porra en oficial, general, la porra oficial del equipo. Es el club animador. Se le conocen barras en todo el mundo. En Argentina también se le conoce como barras. La barra de la ¿Y en España también? En España se le llaman barras. Se llaman igual que mi barra de proteínas que desayuno todos los días. Sí. Hay unas que venden en la tienda, se llaman barritas. Esas son otras cosas. Pero de piña. De piña, de fresa. No, la de piña, sí. Ay, para la niña. Bueno, y las barras. Bueno, entonces se iban rumbo al estadio. Y en eso, al parecer, el autobús que traía la de Rayados se paró a recoger a alguien. Se atravesó el chofer. Y no dejaba pasar al camión de los Tigres. De la barra de los Tigres. Entonces bajaron para hacerle bronca. Entonces ahí van los ¿Quién tigres. Se bajó primero? Los Tigres, al parecer, lo que está en video. Sí. El HD no sé si tengo otra información, pero lo que viene en imágenes en las noticias es se bajan ellos primero, van y buscan pleito. Que muévete, estás. O sea, la culpa la tuvieron los Tigres. No, espérate. No, dímelo, déjame ver, güey. Y en otra de las tomas se ven corriendo los Tigres de regreso a su camión. Dijeron, no, hombre, ya son muchos. Detrás unos pingüinos de los Rayados. Bueno, pero cuando se empezaron a venir fue después de que pasó el carro. No, venían de regreso, venían corriendo. y también los venía persiguiendo un carro en sentido contrario de... Pero para eso ya se había movido la policía. Ah, sí, estaba una granadera exactamente en el lugar de los hechos de la agresión al muchacho este de 21 años. Ahí estaba una granadera. Pero como vio que eran demasiados... Que vendía granadas. Sí, sí. Era sí. La que estaba ahí. Estaba una señora. ¡Llévela, granada! ¡Llévela, llévela! Patrulla para los de otras partes de México. Tres oficiales. En patrulla. Parecían tres. A patrulla. ¿Venían a patrulla? Mira, hay una... Hoy acabo de ver, fueron varios testigos. Pero no que te llamaron. Decir, no, sabía, es que está entrando en timing. No, es que está diciendo mentiras, güey. Ah. No lo puedo dejar continuar. No. ¿Sí me explico? O sea, no. Claro. Al señor, el señor tiene una versión equivocada de los hechos. Ajá. ¿Verdad? Ok. Y la versión mía es que los reyes tuvieron la culpa. Ponle en su mano. Claro, porque él es. No, hay una. Sí, ahí se empieza la polémica. No, hay una. Ahí hubo testigos que hablaron a una estación de radio aquí en Monterrey. Que relatan que se encontraron en una gasolinera. No sé si sea cierto. Que se encontraron en una gasolinera. Una más atrás. Y en esa gasolinera siempre cargan gasolina los camiones que van al estadio. Tanto de Rayados como de Tigres. De una racita ahí que vive por los, la zona, los por alrededores. Entonces cargaron gasolina. Ahí se topan. Pues empezaron los tú y a mí, ¿qué pasaba? ¿Qué todo? Dime que si tu mamá, que tú. Exactamente. Me dime. La pellizcas. Sí, que tu mamá tiene novio y todo eso. Tu mamá tiene novio. O sea, todo ese asunto, ¿no? Ese es el lenguaje coloquial. Que se calienta, ¿no? Que te se calentaron los dos. Se empezaron a bajar los dos. Se besaron. Se quisieron dar unos con otros. Fueron felices los cuatro. No, se empezaron a decir, se empezaron a corretear. Los de Tigres empezaron a correr mucho. Y los detrás se quedarán. Los Tigres empezaron a correr, los Rayados empezaron a correr detrás de ellos como para ahuyentarlos. Pero al correr, un automóvil que venía en contra, se veía con toda la intención, porque venía en contra de atropellarlos. O de asustarlos, si tú quieres. A lo mejor no era atropellarlos, para no que no se vea tan dramático el asunto. Amedrentarlos. Les aventó el carro encima y empezaron a correr los Tigres. El problema es que se cayó uno. Chocaron. Cuando entra al supermercado, el auto este que. Chocaron dos Tigres. Exacto. Uno es este muchacho. Se cae. Y cuando se cae, ven los Rayados, que ya está uno en el piso y no, se deja. No, se levantó, pero era ya el último. Por eso lo alcanzaron. Porque se había caído. Le caen todas las piedras al vato, güey. Las canicas. Bueno, se cayeron las canicas y canicones. Y luego, aparte con eso de traer los pinches shorts acá en las enaguas, güey, pues tampoco. Le aventaron no le ayudó, una sí, botella. Sí, sí. Le avientan una botella y es donde pierde la pisada. Exacto. Y ahí lo acaparan. Ahí se lo vacunan. Pero el problema. Digo, enfrentamientos ha habido y broncas ha habido en todos lados, dentro del estadio, fuera del estadio, donde sea, entre un equipo y otro, llámese América, llámese Pumas. Internacionalmente también. Internacionalmente ha habido broncas en todos lados. Aquí el problema, lo más grave fue esa falta de humanismo que se evidenció. Porque aparte, ponle tú que se hace la bronca, uno se cae, bueno, ahí lo dejas y luego vas con el otro, lo que sea. Pero ya estando tirado en el piso, lo empiezan a rematar, lo empiezan a golpear salvajemente, cobardemente aparte. Le empiezan a golpear en la cabeza a patadas, ¿no? Y luego le avientan una piedra en la cabeza y luego otra piedra. Y luego la botella que estaba rota se le encajaron, se la enterraron. Y luego todavía alguien le pisa la cabeza. O sea, es con ganas realmente de matarlo. Entonces eso sí es gravísimo. O sea... olvídate ya de que si era tigre o rayado, lo que sea, eso no se hace con ningún ser humano, güey. En ninguna bronca. Por más enojado que estés, por más hincha que seas de cualquier equipo, no se hace. Sí, estás perdiendo sensibilidad, ¿no? Exacto. Es decir, oye, el ya. Ser humano, la capacidad de razonar, esa gente no tenía cerebro, güey, lo que estaba haciendo eso. Entonces, aparte, quedas como aficionado, porque eran tigres y eran rayados, como aficionado, qué vergüenza, güey. Ante México, hasta ante el mundo. Porque esta noticia dio la vuelta a todo el mundo. Hubo un programa en España que le dieron no sé qué tantos minutos a esa bronca, güey. Horrible, güey. Entonces, ¿cómo quedas como ciudad, como aficionados, como equipo? Porque al final de cuentas había unas playeras ahí de unos equipos. Eso es... Qué terrible, ¿no? Pero bueno, Eso fue lo que pasó. No piense, racita, que todos los aficionados de Rayados, ni todos los aficionados de Tigres tenemos así la cabeza de enferma. Ni todos los aficionados de Pumas, ni todos los aficionados de la América, no somos así. Es unas personas descerebradas. Exacto. Le Manuel y Putiné sí, un poquito. El América sí, el Pumas sí también. Pero no crean. Los de casa no. Los de casa no. ¿Ya vieron la tabla? ¿Cómo vamos el América? Sí. Ah, yo pensé que era la del 2. Sí, la tabla del 2, maestro, todavía no. Y el Pumas, güey. Está desatado. Pero no pasa nada, güey. Es nada más ahorita. No te preocupes, el Cruz Azul está arriba, güey. Sí, no, no, eso es lo más preocupante. Pero esos güeyes pueden llegar el primero, güey. Vámonos la chinga. Exacto. El Cruz Azul sigue arriba. Gane y gane todo, güey. No. Ganó también la Copa. Todo. Están ganando todo. Han perdido uno, nada más. De lo que... O lo empataron. No, lo perdieron. Hubo uno que perdieron. Uno que perdieron, sí. Nada más. Con el Leganés. Ah, no, nah. Con el Barcelona, güey. Perdieron, güey. El Leí también. Y el Real Madrid perdió. También, ¿qué y el América perdió la Copa, güey, quedó eliminado. Chumpitas, este domingo es la semana 4 del Americano. Está mejor ese pedo. Hoy hay Americano. Pues. Hoy jueves Americano. Saturday Night Football. Saturday Night Football. Pero qué número es, güey. 117. Eso es chingón. ¿Sientes bien? Bueno, sí, no todos son así, güey, pero realmente, mira, violencia adentro sí, del estadio. O sea, vas al pinche estadio, güey, y se pelea, güey, ya toda la pinche raza, güey, señoras y la chingada, pero hay violencia adentro, se pelean los pinches jugadores. Ahora, güey, tampoco puedes ir circulando por la chingada calle, güey, porque también hay violencia. Unos, como les llaman, inadaptados, güey, que hay violencia en el... En la calle también, digo, no es cosa nueva. Ya ahorita con la cuestión de los teléfonos y andar, el pedo de andar grabando cualquier pinche situación, güey, y se hace o llámese una bronca como esta, güey, ya se hace, ya es como que decir, ¿sabes qué? Vamos a unos virales y famosos, güey. Pero es chingo de raza, güey. Ahora, a lo mejor uno como adulto, güey, vas manejando, no hay tanto problema, güey, pero si vas con tu familia, tus niños chiquitos y la madre, que van viendo ese espectáculo, güey. Realmente se me hace bastante desagradable, güey. Tanto en adentro del estadio, los mismos jugadores. Y donde sea. Porque realmente es lo que les estás dejando a tus niños, güey. A esta nueva generación que prácticamente es peleate. Que alguien te grabe y vas a ser famoso, güey. Vale madre. No, yo odia a alguien. No más porque wey. No comparte tus preferencias, wey. Exacto. O sea, imagínate, odias a alguien porque... Por ser bonito. No. Porque es de otro podcast. No sé, uno... Que pusieron un comentario, por cierto, en iBooks. Books, no sé cómo se le llama. Hay no sé. Ewoks. A los Ewoks. Okay. Pusieron un comentario en un episodio de nosotros, creo que fue el pasado. Ah. Donde dijeron tigre. Abusados porque ya viene el podcast de combustible. Ah, sí, lo vi. Por eso llegó el mecánico. Por eso llegó para arreglar el problema de la combustible. Que si hay un podcast que se llama combustible. El Gastrol. No, es otro pedo. Y luego ya le contesto yo, y está bueno. Y dice, sí, está mejor que este. O sea, que este. Así te puso. Ey. Ah, elimínalo. Pero en el peor, ¿y sabes qué? Te va a caer todo el peso del podcast. ¿Dónde vive? Vamos a ir a buscar ahorita, güey. Pero la respuesta era así como que está bueno. O sea, cántelo, sí. Ah, está bueno, ya. Tú ganas. No, le dije, no, es que le puse, está bueno. O sea, el otro podcast. Pues sí, pues si te estás peleando, ya está bueno, güey. Ah, dale, es que eso. Sí, eso fue lo que faltó. Y ahí empieza el pinche desmadre. Entonces no sé cuál sea el episodio, el podcast de combustible. Imagínate que nosotros nos peleemos porque a otra racita le gusta el podcast de combustible. ¿Cuál será? No sé cuál sea. Pero no se mamen, güey. Pero. Bueno, nos vamos a enojar. A ver, baja, no, va a pasar a ver, baja. Bueno, si se van a enojar y nos vamos a pelear, que sea de uno por uno, güey. Sí, güey, por un güey. Nomás dejamos a ti, manito. Sí, yo sí. Y como... que no venga Miguel Morales, porque esa semana que sí nos pone una chinga, güey. A la chinga. Nos chinga nosotros y al otro. Pero Miguel Morales está a nuestro lado. Ah, no, está de aquel lado. Sí. Bueno, pues, lo mandamos a él. Que para yo... que nos ayude, lo mandamos a él. Saludos a Miguel Morales y a toda su familia. Oye, Copis de Manuel, tenías montones y montones de saludos. Pero venga. Mira, de ahí, pinche, venga, madral, venga. Un saludo a Jessica Salazar, prima, de parte del Pato. El Pet. Del Duck. ¿Y qué creen, güey? El día de mañana, güey. ¿Qué, güey? Voy al Cayos Fest, que no quisiste decir, güey. Ah, no me invitaron. No, chico, no me invitaron. No te invitaron. A mí nadie me corrió la invitación. Pues estás en el Cayos. En el Cayos, ¿no? Aquí estoy en el Cayos, pero mandaron, güey. Pero, no, a mí no. Tampoco, güey. A mí también. Pero no has querido que te agreguemos al grupo de WhatsApp. Ah, no, pero tampoco me han invitado, güey. ¿Quieres que te agregue? No. Realmente no me gustan mucho los grupos de WhatsApp, pero casi no lo uso. Tú ponme y yo como quiera, tú ponle. Tú ponme, güey. Mañana se llevará a cabo el Cayos Fest en el Rancho Paulcayos, Guadalajara, Jalisco, ya con Omar Ciño, güey. Y andará también el Vladi, güey. Andará Omar Galindo, estará su esposa Jessy, güey. Un saludo para todos ellos, güey. Estará, ¿quién más dije? Estará Luis, el hermano de Omar Ciño, güey. Estará el Eric Alcalá, güey. El Terrazas Culió. Entonces no va a ir. ¿Culió o no culió? Terrazas Culió, así se apellida. Va a estar Zico de Colima también. Saludos. Es otro que así se apellida. Zico, está Zico y está Troya. Zico de la boca, cállate, se apellida. Luis Flores no ha confirmado, pero ojalá y vayas. Y pues va a estar. A tu madre, güey. Qué bonito, güey. No, y ya con el simple hecho de ir hasta con Norma, señor, güey. Oye, y van a estar allá y van a empezar a jugar allá, güey. Sí, nos vamos a juntar, güey. Vamos a tocar temas importantes del clan, güey. ¿Quién va a estar? Saludos a Cerbero y también a Monse, güey, que también está en el clan, pero pues no sé por qué no van. O no los invitaron tampoco. No los invitó el Putin. Monse también está en Guadalajara, que también está ahí en el clan. Ah, pues mándenle, pero se van a poner a jugar. Sí, claro, güey. Sí. De hecho, ya conseguimos Gatorades y todo para estar hidratados. Ahí sentados y hidratados. Es que cansado, y, en el Royal acaba de entrar también un fanstardo que no tengo el gusto de conocerlo, güey. Pero contactó a Marciño, se llama Ángel, güey. Y también ayer en el Royal, un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, y aquí hay mucha racita que está aquí en el chat de YouTube. Dice... Y saludos a Javico. Ya Al Reyes y a ¿quién? Miguel Morales. Y al bro. A mi bro. A Dulce y a Smoke Serrano. Dulce. Yo saludo hasta. Yo al lado. Hasta allá. Carolina del Norte. Dice que nos vemos. Dice la mamá agua que está aquí en el chat de YouTube. ¡Oh, chocota! ¿La chiriporca o qué? Tranquilo, güey. Ahí viene tu vieja, güey. En YouTube se te mueren mucho los cachetes, fíjate. En YouTube y en la vida real. Ah. pero los de arriba, porque abajo no tienen ni madre, güey. ¡Claro que sí! Hay algo. Pero no los trajo, güey. Ni las pinches cintas, güey. Bueno, tenis, hay que cuidarlo. Cuando vas en la bici, oye, ya me caló, güey. No, pues a mí no, dice. Dice que nos escuchamos y nos vemos a toda madre, dice la mamá. Juan Mario Hernández, saludos, bandita. Jessica Salazar. Eso. Ahí está. Jessica. Ah, saludos, Jessica. Manda foto. Saludos, banda. Carlos Linares, saludos, banda, desde el estado de Tlaxcala. Claro que sí. Saludos a mi Carlos. Salúdenme, güey. Dice Jacob Castillo. Creo que tanto tienen la culpa unos como otros. También creo que no hay diferencia entre aficionados Tigres y aficionados Rayados. Somos los mismos, tenemos la misma cultura. ¿Sí? Estamos cortados con la misma tijera. Es correcto. Lo que hicieron los Rayados lo hicieron los Tigres en Torreón y los Rayados en Puebla, y así nos vamos. Hay que dejar de decir yo te mandé al descenso en tu cara y en tu cara y en tu cancha, y dejar de picarnos la cola. Pero ¿por qué? Porque dejamos también aquí íbamos un pero pues, dejamos muchas cosas, pero eso no. Bien rico. Con eso para volver a ser la mejor afición, ya no lo somos y esa es la verdad. Bueno, es correcto. Productos Pep, perdón. No, dale. Productos Pep va a ser en Guadalajara y yo me apunto. Dice. ¿Productos Pep? Pues sí. ¿Pero esa es la Chicharro Convivencia o es? No, la. ¿El Cayos Fest? ¿Productos Pep? ¿Es el novio de Moncio o qué? No sé, pero que lleve los refrescos. Repórtese. ¿Te acuerdas de los Pep? Sí. Ah, qué rico. Ya no hay. No, ya no hay. Ay, qué pedo con ese pinche partido, es bien viejo, güey. Sí, güey. Es que mamón, güey. Yo acabo de ver un pinche Kikín, güey. Qué pedo. Y este, el Guti todo estaba en. ¿Y por qué, chicos, estamos viendo un partido de hace como 10 años, güey? Pon la novela, güey. Yo no veo novelas, discúlpeme. ¿Y las series qué son? Ah, las series son, serie son serio, novelas, güey. Sí, yeah, no. Pero bien producidas. Sí. Sí, pues hablando de novelas. Al Reyes también aquí está. Saludos, ah, saludos. Les, nos mandó aquí unas cervecitas. Ahorita las vamos a abrir. ¿Quién están enfriando? Al Reyes. Al Reyes nos trajo unas. ¿Cómo se llaman? Unas cerbatanas. Serpentinas. ¿Unos qué? ¿Cómo se llaman? Pues unas cervecitas, ahorita las anunciamos. Unas Blondie. Dallas Blondie. Nacho dice: en Brasil a la afición le dicen torcida y en Argentina hinchada. No, pero hablábamos de las barras. ¿Cómo se dice la barra? No, eso la sí, pero no. Sí, sí, pero no. La torcida es la doblada y la parada. Y la la hinchada, güey. La torcida era de echar, la de sangre. La cortita, la largada. ¿Ustedes qué prefieren? ¿La torcida o la hinchada? Que tienes el pito como de chanfle, güey. Depende, por la boca o por el. Yo no. Yo quiero la. Bueno, a Sage le han de ver. Le pega cabecita, pues ya le quedó así. La torcida. La de tribal, güey, el vato. Sí. Oye, Carla Yareli tampoco ni se ha reportado, güey. Saludos a Carla Yareli, güey. Míralo, gol. Ay, no, güey. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Gerardo Rodríguez, tengo rato que no los escucho por mi trabajo. ¿Qué piensan de que ganó Trump? No se crean. Saludos para Mexicali. Oye, siempre Trump, cabrón. Bueno, fue la última vez que vimos a Pedro. Exactamente. Si lo llegan feliz a ver por su comunidad, por favor, repórtenlo. Por favor. En su casa preguntan si alguien lo ha visto. Por él todos los días. Su hijo llora. Mira, Toño. ¿Por qué se hizo primero el Callos Fest que la Chicharro Convivencia? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? A ver, ¿por qué no mames? Porque son menos. Porque el Callos Fest es organizado por Marciño y su familia, güey. Y en la Chicharro Convivencia por Fer HD. ¡Ay, ok! No, a mí no me culpen. Por tu agenda. ¿Yo qué? No se ha podido hacer. Todo es pedo por tú, güey. No para nada. Ahorita te hacemos bolita al final, güey. Ya está hecho bolita, güey. Es que sí, por eso, culero. No, yo no se ha hecho porque no se ha armado. Usted va a salir. Bien bajado, pero Armando no sé si vaya a venir. No. La Chicharro Convivencia es mucho más complicada porque. Somos más. Porque jalamos mucho más parejos. ¿Por qué estás siguiendo a una bola de la? Es mucho, muy complicado. Nosotros estamos hasta acá, ustedes están hasta allá. Y es difícil. Y así lo puede haber. Sí, ven su cara. Sí, ven su cara. No me tapa el micrófono. Oye, pero te pusiste rojo, güey. Sí. No, es la pantalla. O sus chapitos se les. Mira. Ah, sí, es la pantalla. No, pero sí estoy rojo como quiera, mira. Y mira, ya el frentón. Fíjate, nada más tocamos el tema y ya empezaste a sudar. Empecé a sudar. Bueno, dice Lando. ¿Qué onda, amigo charronero? Muchísimo gusto volver a escucharlos. Qué chingón su programa. Saludos desde Indio, California. Y un saludo norteño para atrás. Un saludo norteño para atrás, por favor. Gracias y sigan así. ¡Saludos, Lando! ¡Ajúa! ¿No? Ay, soy yo tan gay. Eso no, es para atrás. No. ¡Ajúa! Por eso es para atrás. ¿Cómo para atrás? Por eso para atrás. O sea, si quieres para adelante. ¡Ajúa! Que le regreses el saludo. Que sea saludo de vuelta para atrás. Pensé que así de para atrás. Es que tú no entiendes el idioma de los paisanos de Estados Unidos. Si es para adelante, un saludo norteño para adelante. ¿Cómo es? Regrésalo para atrás. Regrésalo de vuelta para atrás. ¡Ajúa! Sigue escuchándose muy gay. Por eso es para atrás, cuando es para adelante. ¡Ajúa! También se escucha en gay. ¡Ajúa, ajúa, ajúa! Así se ve como chingo de gays. Varios mínimo gays. Como unos 3 o 4, güey. Mejor Callos Fest que Chicharro Convivencia. Claro. Me duelen podcasts. ¿Qué? O sea, Richie, perdón, no. Es que va manejando. No comprendo. Richie Cruz. O a lo mejor salud, le Richie. Dio una digitalización, güey, y le dolió. Pues me duele, dice, me podcast. Duele. Copitas, el Cayos Fest es una convivencia de la familia de Don Marciño donde me invitaron. No es otra cosa más allá de juntarnos. Unos el grupo de chicharrón con pelos del juego, no. Eso es la familia de Don Marciño. La otra la organiza Fer. Y estamos esperando que. Que yo lo organice. Mira, estamos viendo. Mira, ya están a punto de vetar los estadios. Entonces ya ahí no va a poder ser. ¿El de béisbol? Y luego imagínate que vaya el camión de chicharrón con pelos y nos topemos con el camión de combustible, güey. No, güey. Pinche incendio, güey. Si ponemos en su madre, güey. ¿Y si llevan mucho combustible? Sí, que no se pongan con nosotros, ¿eh? Si llevan mucho combustible. Les aventamos el chicharrón. Les aviento un cigarro prendido y que se prenda. Le aventamos un chicharrón. Que se prenda la racita, güey. Pero de acá abajo. Espérate, todavía no se puede. Oye, que está bien cabrón el Larry con sus fotos de comida. Hijo, es su pinche madre, güey. ¿Sabes qué? Hay que contraatacar. Entonces, hay que hacer un tour nosotros también de lo que desayunamos. En bicicleta. Que, ustedes quedaron mal el otro día. Te voy a decir una cosa. ¿Causa el mismo efecto? Allá, nunca vamos a poder competir con la Ciudad de México en ese rollo. Sí. ¿En los tacos no? Bueno, porque aquí hay carne, allá no. Allá es antojito. O sea, es un antojito de la vaca. Sí. Pezuña, cola. Tripa, oreja, molleja, cachete, nariz, ubre, párpado, lonjas, pestañas, párpado. Todo. Todo. De pestañas con cejas y. Joder, tiene un rabo, pelo, mi taco. Tacos de nariz. Con todo y mocos. Oye, pues, no es cierto. No, en serio, se antoja demasiado, y no podemos competir con eso. No, nos chingamos. Vamos a tratar, güey. No nos podemos quedar atrás. No. Vamos a, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Qué? Atrás. No, lo que uno desayune, quedamos el otro día que voy a desayunar y Ahí. Y yo lo hice y ustedes no hicieron nada. No, pues qué chingados, voy a dar lástimas. ¿Una barrita? No. Ni poniéndole tortilla con pizantas. Un licuado de papaya. Oh, o sea, el mañanero. Mejor un raspado. Un raspado de papaya. Un raspado de papaya me gusta más. Mejor así un mañanero y nos grabamos de por atrás. ¡Oh, los cuatro! No, güey, cada quien en su casa, güey. Yo pensé que jugábamos a jugar al trenecito. Bueno, sí, también. Pero después. Bueno. ¿Qué otra cosa? Ah. No, ya, vámonos. ¡Vámonos! Más saludos. Compis de Manuel, Ser Producer, Fer HD, Putiné. Saludos, bandita charnera, desde la California. Aquí ya en sintonía dice Ángel Cholula. Gracias. Saludos a toda la California. Ángel. Saludos, las Californias. Paco González, ¿por qué ya no graban en el estudio A de aire libre? Pues está lloviendo. El pasado se fue. El pasado aprovechamos y ya, ¿cómo fumamos? Ay, ¿cómo nos cansamos en conectar todo el No, ahí ya agradecemos al HD que fue el que hizo ahí la conectada. ¿Sabe? Es que, mira, el problema son varios factores. Nos encanta grabar afuera, pero. Pero andamos encuerados. En Monterrey. Se te atoró el chicharrón. El cacahuatito sale. En Monterrey el clima no nos ayuda en nada. O porque es calor, porque es calor. Porque es frío, porque es frío. Porque llueve. O sea, realmente nunca está estable. Entonces. No, sí está estable. Siempre está de la chingada. Siempre está de la chingada. Entonces, perdón. Como puede salir el sol. De repente, en una hora nos cambia y de repente se viene el tormentón. Entonces está complicado. Por eso no, ya no grabamos afuera. Y además, Pero si Tim Ross nos manda otra consola y otras computadoras y celulares para los cuatro, nos podemos ir afuera y ya tenemos los dos estudios. Y un paraguas también, güey. Por aquello de que, ¿verdad? Uno más para mi negocio, si puede ser impreso, güey. Una vez para no. ¿Verdad? Saludos también a Fabiola Castillero. Que nos mandó un GIF. ¿Está bien? A Eduardo Ibarra. Saludos a Eduardo Ibarra. Saludos a Eduardo. No, fastardo, güey. Es promesa del Cayo Steam ese, güey. Oye, por cierto, y hablando de Kim Rus. Ahí sí lo digo porque. En ti confiamos para ser nivel 12, güey. Huevo, lo voy a lograr, güey. Nada más dime qué pinche número. ¿Qué? ¿Qué, ¿qué número que es? 117. Por cierto, y hablando de Kimbros, ¿cómo podemos olvidar, mucho menos porque Kimbros de México es patrocinador de este episodio número 218. Y para los que apenas nos están escuchando y que no saben qué onda con Kimbros, cuéntanos, Verdola, ¿qué es Kimbros? ¿Quieres construir una alberca? Sí. ¿Quieres tener agua purificada sin comprar botes? Sí. Kimbros de México te ofrece la solución. Es correcto, fíjate, Kimbros. Sí. De veras que sí. Kimbros de México es una empresa dedicada a la construcción y remodelación, mantenimiento y equipamiento de albercas. Además, cuenta con personal con amplia experiencia en diseño y construcción de piscinas. Y además venden filtros tanto para casa como para oficina, filtros de agua para, o tratamientos de agua también, que nos pueden ayudar mucho para ahorrar en estos botellas de plástico. Ya no vamos a gastar en eso, entonces es una muy buena opción. También tienen equipo de bombeo, donde puedes controlar, impulsar, transportar y expulsar agua de tal manera que cubras todas tus necesidades y podrás manejar el agua a tu antojo totalmente. ¿Quién es? Kimbros de México. Está su página de internet, se llama Kimbros, se los voy a deletrear, Q-U-I-M-O. Va de nuevo. Yo voy haciendo la... A ver, producción. ¿Y qué dice queso? ¿Qué? A ver, repítalo. Kimbros es Q-lo. Q-U-I-M-R-O-S-S.com. Kimbros es patrocinador de este episodio. Visiten su página, también su página de Facebook. Está excelente, tiene servicio en toda la República Mexicana, así que no olviden visitarlos ahí en su página y comenten que lo escucharon en el podcast de Charrón con Pelos. Asesórate con los expertos. ¿Qué fue, ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a tener más patrocinadores así, güey? Si nos estamos riendo, güey. No, porque trajiste los cacahuatitos, güey. Oye, eso, pero no dan risa, güey. Además, oye, estoy construyendo, estoy ampliando ahí la casa. Estoy haciendo una alberca. Pues no, que no hay lana de los fantasmas. O que como este pedo. Espérate, es un desvío ahí. ¿Qué tal, hombre? Okay. ¿Quién me puede asesorar en aluminio, en herrajes? Todo eso de silicón, necesito silicón. Para las nalgas, para tus nalgas, necesito silicón. Para que ya no me duela el asiento, para dónde piso. ¿Cómo le puedes hacer? Imagínate que necesito unas nalgas nuevas. Ok. ¿En quién pienso? No, pues en Jackson Corporation México, no. Y en Kimbros tampoco. En Kimbros tampoco. Porque Jackson Corporation México hace silicón, pero no para las nalgas, ni para las chiches, sino para todo lo que es vidrio y aluminio, todos los herrajes también hacen. Así que si piensas hacer alguna adecuación o arreglar alguna en tu casa, en tu oficina, y necesitas herrajes o estás construyendo tu casa, es momento de que tus productos, exijas que tus productos sean de Jackson Corporation México, Dow y Axil, los mejores productos para tu remodelación o tu reparación. Oye, que sí, ahí en la oficina se cayó una puerta. ¿Ya ves cómo? No, yo no fui. ¿Cómo se llama? A mí no me dio. No, te estoy echando la culpa. Ah, perdón. Quiero que me asesores. ¿Cómo se encierra puertas? Ese. O sea, compras a un cabrón y dices, tú vas a hacer ¿qué puerta? ¿Qué marca me recomiendas? Mira, debe decir Dow. Ok. Dow. Dow. Es D-A-I-O. ¿Y qué dice? Donald. Debe decir Dow. D-A-W-H. ¿Qué significa, compix? Door and Window Hardware. Ay, pues, hardware como el que te está fallando. A ti, no, hay que ponerle una bisagra, güey, a esa madre. Hey. Hey. Digo yo. Cierra puertas, un chorro de productos. Métanse en su página también de Facebook, Jackson Corporation México. Y además, fíjate. Fui, yo tengo un levanta las manos. Mira el pajarito. Twitter. Arriba, güey, el pajarito. Todo. Twitter. Linda tiene amigos. Le estoy viendo el pajarito a los tres. Twitter. Por eso estoy viendo el pajarito a los tres. Por eso, güey. Por eso. Imagínate. Dos viejas en pelotas. Ya, ya no coman eso, güey. Ya, güey. Me encontré a un amigo que le decimos de cariño. Amigo. Pues es un cuate. Camarada. Dices y resulta que abrió una. Su familia, sus hijas, abrieron un negocio de danza, de artículos de danza, que está muy bueno. ¿Qué me cuentas? Te compraste unas zapatillas. Lo queríamos recomendar aquí en el podcast, tío. Tienen envío a todo México también. Venden zapatillas, venden tops, venden mallas, venden muchas cosas. A lo mejor nunca hablamos de algo así. Yo quiero una mallita para de viernes a domingo para que limpie la casa. Una mallita. Con mallita. Qué feo. Bueno. Total, lo queremos recomendar. Se llama Dance World. Lo pueden encontrar ahí en su página de Facebook o en Instagram. Búsquenlo como Dance World. Venden muchos accesorios de danza para todas. Si tienes hijas, tienes hermanas, tienes sobrinas, o simplemente conoces a alguien que necesite productos de primerísima calidad, todo lo de danza, ballet, jazz, de todo. Métanse Dance World, se llama. En Instagram, en Facebook, y tienen envío a toda la República Mexicana. Si no, y si viven en Monterrey, pues aquí hay Plaza Sucursal. Plaza Remax, algo así. Remax, ahí en la carretera nacional, ahí se encuentran ubicados. Wey. Exactamente. Yo ya voy por mis mallas rosas. Sí. Yo por mis zapatillas. Para la bici, güey. Sí. Sí, pues sí. El Putiné va por su leotardo. Y por su mayón. Para el box. Ándale, leotardo, güey. Para el tiempo de invierno. Ajá. Que ya viene mi examen. Próximo. Unos calentadores. ¿Es teórico? ¿O es? No. ¿Cómo pegar? ¿Es oral? ¿El examen va a ser oral? No, no, señor pijama. No. No, era así. No, chequen ahí Dance World en Instagram para que estén informados y ahí están buenos los productos, güey. Están con madre. Sí. Chéquenlos. Sí. Juan Abel Arceo, sí, saludos desde Mérida. ¡Bomba! Nos mandó una de Mérida, dice. La bella Mérida. Abatanar. O sea, varias palabras que se dicen en Mérida que no decimos comúnmente en México. A ver. Abatanar, hacer muchas preguntas a alguien. O sea. Ah, ¿cómo eres abatanar? ¿Y aquí qué es? Chingar. Ah, ¿cómo chingas, güey? Abrocharon. ¿Qué es que abrocharon normalmente? ¿El pantalón? Por ejemplo, los de Rayados a ti se lo abrocharon. Sí, puede ser. Se lo cogieron. O que llegues a tu casa medio jariosón y me abroché mi vieja. Ándale, bueno, aquí. Me abroché la pijama. En Mérida, abrocharon significa le cobraron caro. Ah, o sea, se lo abrocharon también. O este compra ya se lo abrocharon. Oye, de repente sí usamos ese término acá, ¿no? No, pero cuando te venden caro dices. Pues se mamaron. Te dio una cara de pendejo. Ya es más más directo esa. Si te cobraron el pinche tránsito, me chingó. ¿Me abrochó? No te dicen, ¿no? Me abrochó el tránsito. Me chingó. Ya me chingó. Chingaron. Ya me chingaron. Cuando te cobraron, ya me chingaron. Me cobraron de más. A chocar o a chocado. ¿Qué significa? Que próximamente vas a chocar. Vas a chocar. Ahorita vengo, voy a ir a chocar. Bueno, significa. En Mérida significa acomodar apretadamente. Ha chocado. O sea, ahorita te voy a chocar la de sangre. Acalenturado. El Putiné. Tener alta temperatura. Andas acalenturado. Putiné. Andas acalenturado. Aconchar. No dejar salir a una persona de un rincón cerrándole el paso con los brazos. Aconchar. Te voy a hacer conchita. Arrinconar. Me traen arrinconado. Agüech. A huevo. Agüech. A huevo. Sinónimo de a fuerza, obligatoriamente. Ahí está, a huevo. Entonces es de Mérida. Agüech. Ahorita. Ahorita. Ahorita con U. Con U. ¿Qué es? Ya. Sí, es ahorita. Ahorita. ¿Qué loco? Ahorita. Mira que. Pero vaya, ahorita lo hago. ¿Me va? Pues ya, órale. Pero pues es que aquí sí le ponemos H, güey. Aquí también. Ahorita no, le pongo. Ainas. No sé. Expresión que significa que por una pequeña fracción de segundo se evitó un evento o suceso. Ainas. Ainas. Ainas, te salvaste. Ándale. Pues Bueno, nos mandó muchas, son muchas. Bueno, métanse ahí a la página para que las vean, cupitas. Es correcto. Diccionario Yucateco. Gracias a Juan Abel Arceo. Oye, pues ¿qué pedo? Yo fui a ver una película, güey. ¿Al cine? Sí. ¿No te gustó? Está 2-3, nada, no, ni quiero hablar de ella. ¿De plano? Entonces, ¿para qué la menciono? Sí. No, es que como fui al cine, me comí unas palomitas. ¿Ustedes comen palomitas en el cine? Sí. ¿Pero fuiste a chucar? A chucar. Fui a chucar. Y me puse a pensar, ¿verdad? Como yo soy bien pensador a veces, que ¿por qué comemos palomitas en el cine? ¿Por qué no las puedes comer en otro lugar? Sí, las puedes comer en tu casa. Ah, por eso, güey. Yo no sé las como. Ah, de contigo. Fíjate. Fíjame. Sí, yeah. El no, maíz. Sí, pero acostado. El ¿qué? Maíz reventado. Apareció por primera vez como un aperitivo alrededor de 1840 y saltó a la fama en ferias y carnavales. Ya habían dicho, ¿no? ¿Ya habían dicho eso? No, pues está bien dicho. Ah. El auge de las palomitas coincidió con el comienzo de los Nickelodeons. ¿Qué es Nickelodeons? Son los Rugrats. Es la serie donde salen los Rugrats. Es el canal de cable. Es el Nickelodeon. Los Nickelodeons son los primeros espacios de exposición interior dedicados a proyectar películas. Se llamaban Nickelodeons. Ah, antes de los cines se llamaba Nickelodeons. What the hell? ¿Qué? Oh my gosh. Durante la apertura de estos espacios no había stands de concesión dentro de los teatros en ese momento, por lo que los vendedores podían vender golosinas afuera y por eso empezaron a vender las palomitas. Qué loco. ¿Qué negociazo, güey? Sí. O sea, sí, las sí, venden sí, carísimas, güey. Sí. Está. Oye, es que ¿cuánto cuesta el maíz y en cuánto te lo atascan, ¿no? En el cine? Te la chucan. ¿Cómo es en Mérida? Te la enchorizan, no. Te la aconchan. Ah, no. No. Sí, te la brochan. Te la brochan. Te la brochan con las palomitas. Te abrochan con las palomitas, güey. ¿Qué? Porque fíjate. ¿Cuánto cuestan las palomitas, güey? Solas. Sin la cajita. Solas no hemos ido. Sin la caja, güey. Ah, el maíz. Anda el kilo en 20 no, pesos. Sí, yo creo. En el chingado cine, ¿cuánto cuesta? No, ¿cuánto cuesta en el HD? Pues es que dice sin caja, güey. Porque sí, en el cine wey. Las compras con caja, güey. Sí, porque te las quieren dar ahí, güey. Si tú llevas tu refractario, güey. ¿Te las sirven en tu refractario? Pues, ¿cuál refractario? Topper, güey. Llevas el refractario así, güey. Sí, güey, pues wey, no wey, sé dónde chingados estuvo en cartones. Véntame lo que me quepan en las manos. Pues no, pues tiene. En el topper, güey. Pinche cubeta de agua así de las que para trapearme la llena. Pues es que, güey, las de Thermotec, güey. ¿Qué tal si los pinches de esos los cartones pasó una rata, güey? No, tienen raticida, güey. Están aplastados los cartones, güey. Pues sí, pero la rata pasó por encima, así. Pues la abren, pero no por adentro. La abren y ya por adentro está limpia. Sí, por eso, güey. Bueno, mira, las palomitas en el cine. En la cubeta o con el paquete se cuesta, ¿qué? ¿60 pesos? No. Bueno, sí, las palomitas. La mediana, sí. La mediana, no, la grande. 60 pesos. No sé, se me hace barato. No, es que el combo te cuesta 130. Y incluye refresco. 60 la mediana y como 80 ya la tina grande o la cajita grande. ¿Y sabes cuánto te cuesta hacerlas? Nada. Como 5 pesos. Sí. El margen de ganancia de dulcería que tienen los cines es como 5 o 4 pesos. Enorme. Hacer las palomitas ya con todo y el empaque, vaya. ¿Tú crees que no te dejan meter la comida, güey? No, porque la compres ahí. No, pues te abrochan, güey. Te abrochan, sí. No, y si te ven que lo metiste, te abrochan culeramente, güey. Es correcto. No, nomás te dicen. Te abrochan, dije, güey. Y el refresco es igual. Sí. El refresco es igual. Igual que las palomitas. Bueno, yo al cine voy al VIP y pido cheve. ¿Tú pides refresco o no? No, yo al cine yo no pido cheve. Ni tampoco voy al VIP. Y no voy al VIP. No, sí voy al VIP. Pero no, yo no pido alcohol así en la cine, no. Un whiskito, güey. No, pues no te no, me da sueño, güey. Normal. Por eso no se ha hecho la chicharro convivencia, güey. Si tomamos, le va a dar sueño al perro. ¿Por qué me hace? Y el refresco, hacerlo también te cuesta como 3, 4 pesos. Te lo atascan en otros 40, 50 pesos. O sea, un combo cine, güey, te andas gastando que unos 150 pesos. 150 pesos. Y ellos. Sí, si van dos. Hacerlo les cuesta como unos 15 pesos. ¿Cómo que los yeyos? Los yeyos. No, es un robo igual que Bimbo ese pedo, güey. ¿Por qué Bimbo? ¿Qué es el Bimbo, güey? Por el güey que se estaba robando las marinitas y las... Sí, supieron eso. Ah, los del chaleco, sí, como una porra a los rateros. A la bio, a la bao, a la bim bomba. A la bim bomba. ¿No? Sí, está buena, güey. A la bim bomba, sí. La verdad sí me dio risa. Yo no me reí. No más que por dentro. Por dentro. Por dentro, por dentro. Me dio risa. Bueno, ya las palomitas, ¿verdad? Ya había dejado contar chistes, güey. Ya había dicho, no, pero, por ejemplo, una de estas, güey, ¿sí la metes, güey, a huevo? ¿Dónde? Sí. Al cine. Ah, puta, güey. Y está mejor, güey, que estar ahí con las... He metido la Madonna con la papa frita. El refresco grande. La Madonna. ¿Y dónde te metes la coca de 2 litros? No, el refresco sí lo compro, güey, para pantallar a la raza de, voy a comprar una y échame la grandota y la así de conmemorativa. Que te dan un pinche vasón. Sí, así. El grande te dan un pinche vasón, sí, así, no mames. ¿Qué vasón? No. Te dan ganas de ir al baño, güey, a media película, güey, y no hay intermedio ya. Pero el refresco sí lo compro allá adentro, güey. Pero ya metes ahí unas pinches Carlos Junior. Haces carnosada de la chica. Sí. Yo sí he metido hamburguesas. Y abres así y lo. Y tus pinche mal le pusieron de aluminio el papel. ¿Por qué quitaron los intermedios, güey? Yo llegué a leer en alguna parte por la razón específica de eso. ¿En alguna parte? Es que antes no se podía, porque los carretes de las películas, de la película a película, llegan a medio término. Sí, estaban demasiado grandes, entonces tenían que cortarlo y ponerlo en rollo, entonces lo dividían en primer acto y segundo acto, no sé cómo se dice. Por eso había un intermedio, para que cambiaran el cartucho y pusieran el otro. Ya después, ya hubo una manera de ponerlo así como corridito. Entonces ya lo quitaron, o sea, ya no hubo problema por eso. O sea, pero ahorita lo pueden decir, ¿sabes qué, güey? Lo voy a poner pausa. Y vayan y compren. Vayan y compren, pues, ¿qué chingada? Sí, pues ahora es digital. O sea, sin problema. Y ya nada más que el cambien, está el lado A, que pongan el lado B. Pero siempre el lado B es así como que... Las que no pegaron. Ya no se pone tan buena la película. No, digo, se supone que es por eso. Pero la verdad no recuerdo bien. Déjame ver quién está aquí en el chat de... Por eso tampoco se hace la chicharro cambiancia, güey. Porque este güey no recuerda bien las cosas. ¿Con quién me comunico? Dice... ¿Con quién me comunico para ponerme de acuerdo? ¿Para qué? Para la Cayos Fest. ¿Con Omarciño? ¿Con Omarciño? ¿Ok? ¿Pero quién, güey? Pues el Productos Pep. ¿Está en el grupo? No sé. Oye, güey, primero tienes que ser del Cayos, güey. Si estás... ¿Eres Cerbero o qué onda, güey? ¿O eres Cerbero o eres Monce? ¿O eres el novio de Monce, güey? Ya me están asustando, güey. ¿Cuántos son? ¿Qué culero? ¿Qué onda, bandos? Saludos de Ventura, California. Aledme 250329. Ay, ya puso su contraseña. Nada, es cierto. ¿A qué? Aj. Se llama Aj. Aj Barbosa. Saludos desde... Querétaro Rock. Saludos a Querétaro. Querétaro Rock. Mándame saludos, güey. Saludos a Querétaro Rock. Oye, güey, porque allá se ve pañoso y acá no. ¿Se ve baboso? Pañoso. No sé, güey. Empañado. ¿No son los de YouTube y en Mixler no hay? ¿Gente o qué? Aledme, ya se me antojó una chela con chicharrones, claro. Y en Mixler estaba. Se llama Nickelodeon porque costaba un nickel. Nickelodeon. Eso fue Nacho. Wey. Lo que es el Google ahí de volada. Qué bueno que no costaba un penny. Porque si no sería Penny Lodion. Paco González, escuchando los anteriores podcasts, pues me puse a escuchar el chicharrotón. Y más o menos en el minuto 40 el HD cuenta la anécdota de por qué le dicen kangaroo al. ¿Por qué le dicen canguro al canguro? Fue la chicharro convivencia. Ah, Putinet tenía razón. Ya ves, güey. Yo no dije. Chingada. Puta madre. La madre, güey. ¿Qué dijiste, güey? Tranquilo, güey. Se prendió, güey. Yo le dije. Claris. Así. Claris. Claris. Le dijiste, cuadro. Yo dije la de la cerveza, sirve esa. Bueno, y lo del canguro, ¿qué dije? Pues no escucha, sé, güey. Escucha, pues, el de la chicharro convivencia. Chicharro. Pero si no le. Otra vez, ya. Sí, yo también vi a la chile transformarse. ¡Ah, qué es cierto! ¿Ya ves? Ay, güey. Este. Chingada madre. El níquel es igual a. Pi al a 10 centavos. Pi al cuadrado. Esa pregunta la responde el Compix. 13.1422. El níquel son los 10 centavos, ¿no? 10 centavos. El quarter es el 25. No, el dime. Dime es el de 10. El dime es el de 10. El níquel es el de 5. 5. Y el penny es el de 1. El de 1. Ahí está. A ver, a ver. Ya lo contestó. ¿Estamos bien? Ya lo contestó. En China se llama así, güey. El yuan. El yuancito y el yuanzón. Y Danielson. Es que yo lo veo y digo, ah, mira, este es un yuancito. Ay, cosita. No, yin yang son los centavos y el yuan son ya. Pesos. ¿Y el qué chingón? Es el de Taiwán. Ahí está. Vamos a desviar la. ¿La qué? ¿La cervecita? O... Ah, sí, ya. ¿O te no? Es que acabo de abrirla. Es que lo íbamos a cortar. No, pues ahorita qué. Es que vamos a cortar. Pues vamos a cortar lo de YouTube, ¿o no? Ahí va. Lo que nos. Al Reyes. O que nos diga la racita si queremos, quieren que continuemos en YouTube o le cortamos. A lo mejor unos 10, 15 minutos más, pero. Pues no tenemos una hora. No, sí, sácatela. Sí, de una vez. Para verla. Bandita, no, al, no, no. Al, ¿ya? ¿Sí, ¿sí o no? Oh, ¿sí? Chingada, ¿qué? Ay, ¿qué? ¡Ay! ¡No, no, no, sácala! ¡No me den leche! Sí, ya sácatela. Ya sácatela. El fin de semana estuvo en Tierras Regias nuestro gran amigo Al Reyes, Alfredo Reyes. ¿Y lo viste? Ah, no, cenote. No, no, llévelo, cenote. 10 minutos nada más, GPI, lo vi. GPI, güey. No lo sé, compis. GPI, qué mamón. A mí tampoco me invitaste, güey. Mira. Estaban cerquitos ahí los de Treviño. A mí ni me digas porque era querido. Domingo. Era domingo y. No tenía nada que hacer. Era muy temprano. Tampoco. No, menos. No andaban desvelados. No. No. No. Yo pensé que sí, entonces dije, no los voy a molestar. Bueno. Quiero mucho a mis amigos. Nos trajo unas cervecitas Al Reyes que ya nos había mandado los calzoncitos o portacervezas. ¿Qué nos mandó los calzoncitos de es quién? Un calzón para la cerveza, para la lata. De la misma marca, de la misma empresa que fabrica esta cerveza. Cerveza. Dallas cerveza. Blondie. No nos patrocina, güey. Pero bueno. Y la vamos a probar. ¿Y si es cerveza? Pues no sé qué le habrá inyectado. Bueno, para los que nos están viendo en YouTube, ¿le tomamos ver? De la misma o sacamos las tres? ¿Las cerveza? Probamos esa. Una vez o no? Sí, pues quieren, sí, mira, sí. Ahí está. Yo no la conocía, nunca la había visto. Se llama Dallas Blondie. Yo no voy a tomar, por en dado caso que alguien se sienta mal, güey, y quede ciego y la chingada, güey, ya poderlo llevar a los putos pinches. Ok. Pero no sé, antes darles unos abachorrones. Güey, tiene 5.2, güey. Y que está bien, esa madre. Está pesada. Porque ¿cuánto cuesta? Níquel. No, está pesada en alcohol. ¿Y cuánto tiene la Mecate? La Mecate, ahí te va. Mecate, gracias por tu sabor. 4.2. ¿Cuánto tiene el sabor a cloro? Este no le vale ver. Póntele los huevos, 3.9. ¿Y este 5.2? No, mira, la dejamos para empezar el siguiente podcast. Así sí, que ahorita nada más fue la presentación. Bueno, wey. Abrimos una, vamos a abrir una. Y le vamos y a dar un besito a todos como si fuera caguama. Va. Tiene 4, güey. Pero el chorreadito, de cascada. De cascadita. Vean el HD. Espérame, déjame tomar foto, güey. Sí. Foto. Sí, video. ¿Y yo video? ¿Tú foto, video? ¿Qué? Yo ¿tú foto aquí. Y video? ¿Qué? ¿Yo foto y qué? Y tu video. Y a ver, bueno, si entonces que... foto, yo hago foto. ¿Ya? Vérate, video. Póquela. Ah, chingada madre. Ay, no me tomen foto. Espérame. Toma video y vas tomando foto, güey. Ahí va. Eso, cabrón. Está fuerte. ¿Está no, es clara o qué chingada? No sé. No, es amarilla. ¿Es amarilla? La lata. Si es un mamón, güey. Me chingó. No le chupes. Que no le chupes, hombre. Que hijo de la. Oye, está buena. Oye, si sale. Ni la manchada que me di yo acá, güey. Pasa. Para la racita que nos escuche, que vean el video para que vean la cara. Pero lo deja tú, güey, así. Y le puso la lengua, güey. Otra vez. No, ya se le va a tomar. Le limpia y le va a dar otro trago, güey. Sí, es complicado. Hoy está buena, ¿eh? Ten, amigo. No, bueno, la prueba chingado, es el. A mí no me da asco, güey. Vamos a hacer acá de cascada. Chingado. De cascada, de cascada. Ahí está. No me da asco, pero límpiale bien, machín. Ahí está, que hijos pinche. Así. De cascada, de cascada. Está buena, güey. Al, cuando vuelvas a venir, te encargo una caja de 1064. No, una de 1064 y una de Mecate Light cuando me paso por el Oxxo. Tiene un sabor entre Negra Modelo y Pacífico. Y alcohol etílico. O sea, el vato. No, mejor no, el otro podcast y la chingada. Ya lleva tres trabajos de acá. Está fuerte zona, ¿eh? O sea, pegadora. Está rica, güey. Sí, está rica. Está rica. Sí, está fuerte. Pero, sí, está fuerte, güey. Pues no, pero está, tiene buen sabor. Yo no la conocía. Dallas Blondie, quién sabe. Dice. Es del mercado negro, güey. Pero sí, está como para chupar una y ya. Dice, jajaja, ja, ja, suena como si se hubiera atravesado un chicharrón en el gañote. Barbosa. Así se llama. Barbosa. Barbosa. Saludos. ¿Y la chica qué? Ah, gracias por invitar, dice Al Reyes. ¿A dónde? Sigan en YouTube. Ah, oigan, ¿qué chingados significa GPI? ¿Es chiste local? ¿Quién pregunta? ¿Ale? Paco González. GPI. Ay, no sabes qué es GPI. O sea, no estás en onda. O sea. ¿Qué rollo contigo? Ah, literal. No, no está jugando. El GPI, pues todo el mundo sabe que es. No, GPI. No sabe. No, es muy regio. Es muy regio, güey. No es cierto. ¿Cómo es muy regio y muy fresa, güey? Sí. No, no. Sí, saben, güey. No, NTP. ¿Qué, güey? No te preocupes. No te preocupes, güey. A la madre. GPI es. Gracias, región, por, nada más. Gracias por invitar. Gracias por invitar. GPI, gracias por invitar. Sí, región. NTP, no te preocupes. NTC, no te creas. NP no presentó. HIV. Ay, pues tienda de donde va la gente a comprar cosas. GAD, gracias a Dios. GAD, gracias, es correcto. HBO, pues, o sea, películas padres. Series a veces. ChSP, pues charrón con pelo. Bien bajado ese pinche balón. Ay, el aplauso fuerte. Esta Dallas Blondie me está cayendo con mal. A todas margas. Ahorita me voy a quitar la pijama. Pues GPI, ¿eh? ok. Dice, ok, pues sí. Gracias por invitar. Sigan en YouTube. Ok. ¿Por qué no? Que sigamos por YouTube, dice. No, le dice al Reyes, a la racita que está aquí. Gracias. Saludos desde Ciudad de México, Leti Carr, viéndolos a ustedes y a los Diablos de México. Vamos a ser campeones de la Sur. Nel. Claro que sí. Nel. ¿Y del, quién va a ser? ¿Y de las dos? De la Sur. ¿Quién va a ser entonces? Sultanes. No. Pero es de la Sur, güey. De la Sur. Bueno, vamos, hay Diablos. Sultanes del Sur y Sultanes del Norte. Y Sultanes del Swing. La canción. Ay, ¿a qué? ¿Por qué te ríes así? Los sultanes ganaron, güey. Los sultanes ya quedaron campeones de la Norte. De la Norte. ¿Qué? Ahí no está la cámara. No, pero para que te veas. No, que ganen los Diablos Rojos para enfrentarlos en la final de campeón del más machín de todo aquí, la liga mexicana de béisbol. La RPM. MLB. RPM, República Mexicana. ¿No? RPM. RPM, ¿verdad? ¿Revoluciones por minuto? la Liga Mexicana de Béisbol. Gracias, Dallas Blondie. Va a ser Sultanes contra Diablos Rojos. Ese va a ser la mega final. Nada más que ya no les llueva ya para que ya terminen, güey. Ya, para allá. Oye, y. Yo no sabía hasta hace poco, perdón por mi ignorancia en la cuestión de fútbol. La Liga del Pacífico es. Bueno, otra, es béisbol. Es otra. ¿Qué dije? Fútbol, pero está bien, béisbol también. Béisbol digo. Y fútbol, no entiendo ninguna cosa. Sí. Gol. No entiendo nada de béisbol, perdón, de béisbol. La Liga Mexicana de Béisbol no tiene. No se lleva con la Liga del Pacífico, güey. No. La del norte con la del Pacífico no tiene nada que ver. No, ni con la del sur. Llamada. Llamada, conéctame. Ahí está. ¿Quién la tomó yo? Tú. Y tú haces bueno. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Nos comunicamos de la compañía telefónica AT&T. Sí, bien. Muy bien, mi información. Ajá. ¿Cómo se encuentra la tarde hoy? Pues ahorita yo un poco cansado porque ya son las 8:15, pero dime. ¿Perdón? Ahorita un poco cansado porque ya son las 8:15, pero dime, compix. Estamos operando la opción de un plan de renta a muy bajo precio, señor. O sea, ¿actualmente cuánto gasta en sus llamadas de celular? Sí, unos 2,000 pesos más o menos mensuales, güey. Ah, ok, le estamos otorgando un plan muy económico, señor. No sé si le interese en principio. Pero paga 100 pesos. Pero con el iPhone. Máximo. Ocupo el iPhone Max de, 500, de 516. Ok, le estamos otorgando prácticamente este plan hasta la puerta de su casa, señor. Es un plan que le otorga lo que son llamadas y mensajes ilimitados a todo lo que es México, Estados Unidos, Canadá. Sus redes sociales van ilimitadas, Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp. Estamos otorgando lo que es un giga para manejar mi consulta de internet. Pero un, no giga, si... un giga es bien poquito, ahorita tengo como 16, güey. ¿Usted cuánto utiliza? Bueno, no sé lo que utilice, pero tengo 16. Ok, 16 gigas. Usted prácticamente, me imagino que maneja más información. Manejo lo información, es, manejo carros, güey, manejo un chingo de cosas, güey. Estamos adecuando este beneficio hasta la puerta de su casa, señor. No sé si le interesa en principio. No, pues es que me dan un poquito megas, güey. Gigas y lo que sea, güey. Okay. No, pero, señor. Estamos a. Pero si me mandas servirle. Si me mandas a una muchachona que me lo entregue, lo pienso. Está bien, señor. No te preocupes. Prácticamente estamos para servirle. Muy amable, ¿eh? Ah, entonces la muchachona no. Señor. Ok, señor. Muy amable. Ándale. Cuídense. Ay. ¿Y Cheve no manda? ¿A la puerta de tu casa? No me quiso mandar un Edecán a entregarlo, güey. Pinche AT&T. ¿Ves por qué no venden, güey? ¿Ves por qué no venden? AT&T no nos patrocina. AT&T quedaste mal. Pensé tampoco, pero. Pero es el que pagamos. Pero no habíamos dicho que telefonía manejamos. Y da más gigas. Es correcto. Un giga, güey. No, no, no, giga, sí, güey. Me lo choto en el. Clans, subclans ahí, güey, chomar, güey. En un ataque. Pues claro. Pues habían estado hablando como 5 veces en el día de este teléfono de AT&T. Y les contestabas y les decías, ahorita no. Si te vuelven a marcar, le dices, oye, pero si me lo lleva la muchacha, güey, lo pienso. En bikini. Háblame alrededor de las 8:30. En bikini. Y te contesto. Voy a estar solo en la casa. Y tiene la voz inmunita. Pero apenas que te marquen para correr de un banco. ¿Tú tienes? Ay, sí, ya. Todo ya se me Saludos, oye, Leti, bueno, ok, suena ¿qué, como qué, si. Qué? Vaya. ¿Te vas a comunicar con Leti a no, solas? No, venga. Ah. Vámonos con el tema más. ¿Del Capix o el mío? El que mis saludos a mi chiquita mamá también. ¿Pero cortamos YouTube o...? Pues todavía no. ¿Para poner música, no? Sí, güey, sí. Porque luego nos caga la... Bueno, nos despedimos entonces de la transmisión de YouTube. Hay que explicarles a la bandita por qué, güey. ¿Por qué estamos cortando? Pues porque queremos cortar. YouTube no nos permite poner música y nos penaliza con amenazarnos. Y luego nos llama y nos ofrece servicios de AT&T. Entonces es un gran rollo. No se puede poner música, entonces pues nos vamos para allá. O sea, en teoría en Mixler tampoco, pero no nos dice nada, güey. En Mixler no nos dice nada, pues entonces ahí rompemos las reglas. Pues sí. Pues allá. Y las dejamos bien rompidas, ¿verdad? Bueno, bandita, chef. Saludos a toda la banda, ahorita nos vemos. Escríbanos. Saludos, banda. Saludos, chiquilla mamá. No, ahí. Pues ahorita nos vemos regresando. Beso a todos, cabrón. Pinche abrazo, güey. De hombres. Y un beso. Un beso de hombres, ¿cómo sería? El hombre pijama. Con los ojos abiertos. Pues somos bien machines. Sí, sí, sí. No, gracias, bandita. No olviden suscribirse a redes sociales y al canal de YouTube. Aquí abajito hay un botoncito que dice suscribirse y una campanita a un lado. Le ponen ahí y les van a llegar unos avisos cuando ya estemos en vivo, cuando tengamos un nuevo video, cuando el chef deje de hacer caras detrás de mí. Entonces ahí les encargamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias y nos escuchamos. El kangaroo. No se desconecten, banda. Bueno, bye. Y para las recetas nos quedamos en Mixer. Bye. Ya. Ya. Pinche putiné, güey. Así ponte música, güey. Pues ya lo cual. ¿Qué? Yo no tengo ninguna canción. Bueno. ¿Y por qué no tienes ninguna? La marca de autos. Sí, es muchachito. Volkswagen. ¿Te gusta a ti algunos carros? Me gustó. ¿Te dejó de gustar? Me dejó de gustar. ¿Tú tuviste un Jetta? Un Jetta, 1992. Si vieras cómo le gustaba a un chiquillo. Oye, ¿y si me pasas de la de vidrio? Sí, color negro, güey. ¿Aquí hay de estas? RGLS. ¿Qué carat? Ah, era carat. Qué chulada. Qué chulada, déjame decir. Volante momo. Chulada de cama. HD, ¿tú eres amante de la Volkswagen? Uy, sí. ¿Sigues? Ya no tanto. Wey, ya. ¿Qué les pasó a ustedes? Crecimos, güey. Y ya se dieron cuenta que Volkswagen. No, es que fíjate que Volkswagen siempre ha sido más juvenil, más de. Más de chavos, de. Cuando te gusta la Golf GTI, cuando te gusta el Jetta, esos carros que empezaron muy económicos y era el deportivo por excelencia, baratón, que podías tener. Sí. Entonces, y podías hacerle modificaciones. Exacto, y era barato de mantener. Entonces estuvo el Bochito, era el primer carro de muchos de nosotros. Entonces era barato, se podía personalizar muy fácil y todo. La gente cuando salió era una chulada. El Jetta, Karat, el GLS, todos esos. ¿Qué Jetta fue después del Atlantic? Era el Atlantic, pero aquí se le llamó Atlantic. Ajá. Como la Golf, en el era la Caribe. La Caribe se era la Golf también, ¿no? Entonces era por eso. Ya de grande ya buscas otras cosas, ¿no? Putiné, ¿tú te comprarías un Volkswagen? ¿Algún modelo que te haya gustado? Oye, ¿sabes que siempre me gustó este estilo? Que están bonitos, ¿eh? Los que tiene, güey. Pero no. Nunca me ha gustado la Volkswagen. La Volkswagen. Bueno, pues la Volkswagen dejará de fabricar el icono Beetle. No, ya, hombre. Ya lo. Ya, ese sí es el único ya que tiene me gusta, rato, ¿no? Chico. ¿Qué? ¿De que lo va a dejar de vender? No, todavía. Todavía está. Todavía puedes ir a la agencia y decir, quiero uno así. De este color, convertible, no convertible. Dos puertas, porque nomás hay dos puertas. Turbo. ¿Les gustó el Beetle? A mí no. Fue la actualización de lo que fue el escarabajo, lo que fue el bocho aquí en México. Pues ya va para afuera. Eran los que cantaban, que eran cuatro vatos. De pelo largo. ¿Sí? Iban en un Beetle. Oh. De la Volkswagen. Después de la foto se fueron en un Beetle. Pues con razón no me gusta. Porque cabían muy bien. Y cabían más. Sí. Sabiéndolos acomodar. ¿Era el que se subió en el elefante? Sí, en el cenicero. Que el bocho ha sido emblemático en todo el mundo, güey. Fue por muchos años. Y pues en México, ni se diga. El auto más vendido de la historia. De una sola versión. Que era la constructora, estaba allá en Puebla, ¿no? Está todavía en la planta de Puebla. Estando. De hecho, se vendieron 24 millones. Y el último modelo se vendió aquí, en. Aquí en la casa. Eran 12 millones de aguacates. 12 millones. No, era. Se vendió 24 millones y la última versión fue en el 2004. El 24 millones 1. El 24. O el 23.999.90. Ay, güey, no me acuerdo. Pero sí se hasta el 2004 se vendió. Y fíjate, hubo una historia que me gustó mucho. Hubo un señor. ¿El canguro? ¿Qué, güey? No me acuerdo, la verdad. Todavía. Ese fue, pero llegó a la agencia. Hubo un señor que le quiso regalar el bocho a su hijo como primer auto también. Ya no estamos en video. Ah, sí, es cierto. Chingada. Nada más que su hijo tenía como 12 años, nada más. Y como ya se iba a vender el último modelo, que era 2004, lo compró y lo guardó. Durante 6 años aproximadamente. Dijo, se lo voy a dar hasta que cumpla 18 años. y lo guardó nuevecito, todo, todo, todo, en una caja que mandó hacer de madera, así del tamaño del bocho, y lo guardó en una bodega y no se volvió a abrir ese bocho hasta que el chavito cumplió 18 años y le dijo, te voy a regalar un bocho de como tu primer carro, como yo tuve también un bocho de como mi primer carro, nomás que el tuyo va a ser nuevo. Y salió el niño y dijo, ¡qué oso, papá! Ay, no trae no clima, papá. Bueno, una Caribe. Bolsas de aire. Y estuvo bonito esa historia. Papá, porque estaba no sé manejar estándar, papá. Bueno, pues la empresa Volkswagen dice que en julio del próximo año va a dejar de producir este carro. El escarabajo, el bocho, fue desarrollado durante la Alemania nazi en 1938. Y llegó a Estados Unidos 11 años después. Se vendió durante aproximadamente 30 años hasta que la producción cesó. La compañía lo revivió en 1998 y lo modernizó para el modelo 2012 en un intento para atraer a más clientes hombres. Yo alguna vez me llegué a subir de estos nuevos. Qué incómodo atrás, era muy incómodo. ¿Y adelante? También. No, siempre ir en un carro adelante no es incómodo. Y todos los taxis bochos que había le quitaban el asiento de adelante para que te pudieras subir, güey. Y nada más cabían dos, tres personas atrás. Y sentados en el suelo. Pues así cabían dos. Eran los taxis, ¿no? También así les quitaban el asiento del piloto. Fue el que dije. Ay, sí, ay, sí. Ya quitaron el todo. Bueno, a los que les guste el Beetle, el bocho, cómprenlo porque hasta julio lo van a producir. Pero ¿y si ¿cuál? Dicen que lo escucharon en Chicharrón con Pelos, tendrán una oferta. ¿Pero cuál? ¿El bocho? No, ese ya. El Beetle es el bocho, el escarabajo. No. El escarabajo moderno. Uh-huh. Moderno. Uh-huh. Sí. El evolucionado. Sí. O sea, el sí. Beetle. Sí, así me veo. El Beetle salió para reemplazar el escarabajo, pero no dejaron de hacer el escarabajo. O sea, fue como una pinche evolución. Como aquí el Subaru se seguía vendiendo, pero lo había reemplazado y había como 5 versiones después, y aquí todavía seguía vendiendo el Subaru, nomás que no, aquí le pusieron el Sentra. A la versión que reemplazó al Subaru. Sí. La combi pasó a Suburban, güey. Era la Suburban. Era la Mercedes. Sí. No, ahora es Urban. La Urban es de la Volkswagen. La Urban. No, eso es de Nissan. Bueno, entonces, ¿cuál es la de Volkswagen? Es la Touareg. ¿Tiguan? No. La Transporter. Se llama de Volkswagen. Me transporten. Como el Jetta. Aquí seguía siendo el Jetta y le pusieron un clásico porque salió la renovación del Jetta, pero ese Jetta se vendía mucho todavía, entonces no lo dejaron de vender. ¿Y qué significa Jetta? No tengo Jetta. Idea. Es que es Jetta. Allá en Mérida nos pueden decir que es Jetta. La cara. Es la que ponemos cuando estamos enojados. La cara. Ok. También los tacos que se come Larry también son de jeta. De jeta, de panza, de ¿dónde? De Jetta GLS. De Jetta. Unos tacos de Jetta cuando llegamos con ella. Unos tacos de Jetta. De Jetta. Pero que sean bien caras. No. No. Oye. Di que sí, me. Kangaroo. ¿Qué fue lo que dice el canguro? No sé, hay que escuchar. Ya nos dijeron bueno, dónde. Pongo el mensajito que nos mandaron. ¿Dónde Dale. Puedo escuchar, güey, ahorita ese pinche episodio, güey? Pues en iTunes. ¿En Mixlr? ¿No lo tienes? No. A ver. ¿En el minuto dijo qué? 40. Párame tanto. ¿No poner atención o? Entre lo que buscas, ¿quieres que hagamos tema? Sí, venga. Sí. Ahí va el tema. Ándale. Traigo por producción. Lo bueno es que ya no hay video. Y una musiquita de fondo, espérame, déjame buscar, espérame. No, esa no, espérame. Sí. Va, espérame. Calma, espérame. Por fin había chiflado bien. Sí. Bueno, sigue. No, empieza con Pix. Hombre le lleva serenata a su esposa, pero le dan una sorpresa. ¿Ya? Dale. ¿Sigo? Sí. Lo que se suponía sería un evento para rectificarle el amor a su esposa se convirtió en una sorpresa inesperada para un hombre del conocido barrio de Coyoacán en la Ciudad de México. Y también una pelea a golpes. No, nada más los Tigres y Rayados. El hombre contrató un grupo de tradicionales mariachis con Luis Miguel, güey. Con otro, güey. Es actual. Para que le llevara serenata a su esposa el fin de semana. La clásica costumbre romántica de cantar en las noches ante el balcón de la mujer amada para demostrarle afecto. Todo iba bien hasta que al encontrar Si Nos Dejan. Ahí está, Si Nos Dejan. Con Luis Miguel, pero bueno. Se oye como si estuviera dentro de la recámara. Ahí voy, viejo. Sí, déjame visto. La esposa salió a recibir el homenaje. Entonces se produjo la conmoción. El cantante del grupo folclórico descubrió que se trataba de su novia. Su novia, güey. El mariachi, inmediatamente el mariachi se fue a los golpes contra el hombre que lo había contratado porque pensó que estaba cortejando con su novia, güey. Según los testigos, al reconstruir los hechos se dieron cuenta de que la homoneja, esa, la que le iban a llevar la serenata, ya tenía tiempo de salir con el cantante. El resto de los músicos evitaron que el intento de pelea pasara a mayores. Sácate las babuchas. Sáquense, tigres, tráiganse un mariachi para que los defiendan. Qué mal voy. Hoy. Ya. Pensé que era el final. A ver si puedo hacer eso. Abel. ¿Tienes todo el volumen, chacha? ¿Es el minuto 40? De la chicharra. Ibas con el chacha. Chacha atrás, tomando la mano del Emanuel, sí. Y de la otra tomaba al amigo bro. Sí. Oye, aprovechando que aquí está el chacha, digo, el episodio anterior, fue el anterior, ¿verdad? Sí. El episodio anterior, chacha, nos acompañó. ¿Cómo le dijimos? El amigo bro. Y se presumió que era el mejor amigo de Lemané. Sí, yo ahí lo tengo. Conócelo al canguro. Perdón, pues es que dice este chavo, este Paco González, que en el minuto 40 aproximadamente, más o menos el minuto 40, lo vamos a buscar. Ese lo cortamos varias veces. A lo mejor es el minuto 40 de... No, dura 6 horas. ¡Madres! Ya no te acordabas. Ese episodio, el chicharrotón, dura 6 horas. Aquí sale el archivo. ¿De qué hablamos tanto tiempo? Casi 4 gigas. Cocinaste, desayunamos, gracias al putiné que llevaste unos chilaquiles. Ah, chilaquiles, güey. Es correcto. Es correcto. Y nos empedamos. Bueno, Fue Pietro, güey. También fue la última vez que lo vi. Las últimas veces que ya. ¿Qué dicen? P18. ¡Quiero, bro! ¡Qué fuerte! Un saludo para todos. Pues ya que ahora que me alejé del vicio, les voy a contar una reflexión. Un día, un niño pobre recibió de su papá dinero para ir a pagar la luz. En el camino, el niño se encontró con un sorteo que estaban sorteando una camioneta. ¿Un sorteo donde estaban sorteando? El niño contento llegó a su casa y le dijo a su papá. Su papá con enorme coraje le dio una golpiza al niño. Y al día siguiente, al abrir la puerta, encontraron una camioneta afuera de su casa. Y todos empezaron a llorar. Era la camioneta de la Comisión Federal de Electricidad que iba a ir a cortar la luz. Y pues pobre niño, le dieron otra chinga. Saludos, bonita, que estén bien. Saludos, Ñero, bro. Saludos, mamá. Sí, ya me lo sabía, pero... Está bueno. Pero lo nos mandó otro. ¿Cómo la puedo hacer para ir ahí al callo? Yo no estoy en el callo, pero sí tengo un chingo de callos. ¿Cómo le hago para ir allá? Saludos. ¿Cómo le hace para...? Saludos, Ñero, bro. ¿Cómo le hace, güey? No, pues primero hay que ir al podólogo, güey. Primero hay que ir al podólogo. Con uñas largas no puedes llegar, ni con callos menos. Pero. No, hombre, toma un vuelo de los United States to Guadalajara. Round trip, porque no te puedes quedar en Guadalajara, güey. Entonces ya ahí llegas y Omarcillo te recibe. Nada más dinos a qué horas. Para que no tomen, güey. Tiene que ser mañana, güey. Ahí tienes que ser rápido. Requisitos: ¿no? Tienes que llevar una botella de tequila. Tienes que llevar 4 24 de 2X Lager, güey. Y unos condones. Carne para asar. Y 5 viejas, no, porque van Nuestra Señora. Condones para boca, anal y vaginal. Imagínate lo que vamos a hacer. Mamá, mamá, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si un zombie se besa con otro zombie? ¿Qué pasa? Son bien putos. Qué güey. ¿Y por qué lloras, mamá? Porque estás bien idiota. Pero no, un chiste. ¿Ustedes saben cómo se ríe un ojo? Ojo, ojo, ojo, ojo. Ay, no me digas eso. Repite ese pinche chiste. A ver, otra vez para los que lo ahorita que vamos a hacer. Un chiste. ¿Ustedes saben cómo se ríe un ojo? No. Ojo, ojo, ojo, ojo. Ah, es que no había respondido, güey. Por eso lo entendiste. Ese chiste me lo contó el Bertolaga. ¡Ah, chica! Tiene sus chistes mal contados. Eso sí me dio risa, güey. Eso sí me dio mucha risa. El de Kaguro también. Oh, oh, oh, oh. Oli, guapos. Saludos a todos. La otra vez no me presenté. Soy Isabel de Querétaro. Isabel. Un beso gigante a todos. ¿A ver la foto? Mira. No se les agua, no se les agua, no, no se les agua, agua, no se les agua haciendo, no se les agua, no se les va agua haciendo, écheles agua, güey, no se les agua, no se les agua, no se les agua, vaya, es otra frase que digo yo cuando la cago. Ay, no, no se les agua. Saludos a Hugo Navarro, estaba planeando a está planeando hacernos unas cosas bien padres, hombre. Bien padrísimas. ¿Cómo qué? Unos vasos. ¿Qué me cuentas? Ah, sí, nos enseñaste la foto de recién. Personalizados, sí, papá. Mira, el tuyo ya lo hizo. Sí, ay, bueno. No, es el primer boceto. Estén bien listos, ya que estén listos los vasos. Se los llevo al negocio del Compings. Nada más voy a hacer uno de cada nombre: Fer HD, Le Manuel, Chef Putiné, Verdolaga. Oye, no, ¿y no puedo cambiar mi no, no, no, sí. ¿Qué quieres? ¿Cómo te quieres llamar ahora? No sé, güey. El ICIC. El culo. Oye. El culo. No, güey, es que veo esa madre, güey. Y mi niña me va a decir: ¡ay! ¿Qué es este pedo? La chingada. PTNE. PTNE, güey. Putiné. No. Pronto. No, mira, ¿sabes qué, güey? Hazle nada más al HD, al Verdolaga y al. ¿Por qué, güey? No te pases, güey. ¿Y al bro? Y al bro. El mío casi se lo regalo al bro, güey. Pero que diga Chef Putiné del bro. Que diga Chef nada más. Que diga Chef puede ser. Chef nada más. Si lo aceptas. Ahí está, Hugo, por favor. Si fueras tan amable, el Chef. No es que sea tan exigente, güey. Pero por cuestiones de... Pero sí, soy un nomo. Pero por cuestiones de ahí, relación, familia, güey. De estética. De estética. De hecho, ¿te acuerdas que nos habían regalado unos tarros? Sí. ¿Quién fue ese, güey? Pues dice el Verdolaga que también fue Hugo, ¿no? No, ¿qué Hugo? Ese fue uno de Aguascalientes. Uno de Aguascalientes, sí. Vale. Ese, güey, discúlpame, compadre, pero tuve que con una navaja rayarle ahí donde dice... Putiné y la chingada, y luego se hizo bien frágil el vaso y se rompió. ¿Qué la chingada? Nada, te creas, no es cierto, ahí lo tengo. Nomás lo tengo volteado. Le puse ahí un chicle. Puse una plantita. El amigo bro, mira, si eres amable, y gracias, en serio, te agradecemos por todas las calcas, por todas las atenciones y ahora que nos quieres hacer unos vasos, te lo agradecemos mucho. Fer HD, Le Manuel, Chef, Verdolaga, amigo bro. Nada más. Sí, que sea así en ese. Y uno de Pedro. Pues se busca. Pedro se busca. Como si fueran los litros de leche. Con una foto, sí, con una foto de Pedro. En blanco y negro. No, lo que tú quieras. Se agradece lo que nos mandes, lo que tú quieras. Sí, sí, pues si me vas a mandar a esa mamá, que me lo diga, sea de así, güey. Ya, kangaroo. Kangaroo. Kangaroo. Oye, no, les quiero preguntar: ¿ubican a Carlos Gascón, el actor? Sí. A ver, ¿en qué película salió? Pues, pero una novela, güey. ¿Salió una novela? Puede ser, sí. No sé en qué novela, pero sí. ¿Salió una de Muchachitas? No, no, no. Más para atrás. No, no salió ahí, pero bueno. Carlos Gascón salió en la película Nosotros los Nobles. Es el españolete que quiere enamorar a la hija de... Ah, pues me equivoqué. ¿Cómo se llama ese actor que falleció? El actor. Gonzalo Vega. Ya ves que sí lo vi. Bueno, el actor español Carlos Gascón se convirtió en tendencia esta semana que pasó porque el vato cambió de imagen. De sexo. ¿Cómo? ¿Cambió de sexo? Ay, no me digas. Cuero mío. Ahora es una mujer se hizo y se batichica. Llama Carla Sofía. Como Carla Yarelli. Como que la chica ama. Pero así Carla Yarelli es Carla Yarelli. Sí, Carla chiquita Yarelli. Mamá. Uf, no es Carlos, es Carla. Discúlpame, mi chiquita mamá, pero Carla Yarelli. ¿Eh? ¿Me vas a buscar o qué? Carlos. Carlos Gascón. Gas. Ponle, ahora es. Con. Carla Sofía. Carla Sofía. Y tiene buena pierna el vato, güey. Sí. ¿Qué onda con el vato, güey? ¿Qué? Pero, oye, güey, no me digas. El canguro, el canguro. A la madre, güey. Se parece a Kurnikova, güey. Se parece a la novia de esta. ¿De quién? La de Televisa. No seas mamón, güey. Ahí búsquenlo. Carlos Gascón, yo le puse. Y mira, sale. Qué bonitos ojos tiene, ¿no? Oye, tiene bonitos ojos. ¿Sí? Debajo de esos dos ojos. Fíjate que. Sí, le ando. Bueno, y él dice: Carla Sofía, bueno, ya no es Carlos, bueno, es no. Carla Sofía. Recordó que la primera vez que fue al baño. Endocrinólogo, no sé por qué fue con el endocrinólogo, para iniciar la transformación, rompió en llanto. Fue uno de los momentos de esta transición que más me ha hecho sentir. Pues cuando le cortaron el chilaquil o qué? Le cortaron el pizarrín. Se parece al del Silencio de los Inocentes, ¿no? Clarís. Al güey que tenía ahí. ¡Sangre! ¡El Drácula! ¿Cuál? El que tenía ahí, hombre, secuestraba a la muchachita. Con ¿el policía? No, el de la. El de que ahí. Se hizo así para adentro. Así. ¿El vecino? Sí, que se puso, les hizo la de la carocha ahí de la candado. La tengo y no la tengo. La de candado, el candado ahí. Que estaba la canción esta de Goodbye Horses. Goodbye. Ah, no viste la película, qué pedo, ¿Ustedes vieron otra película porno? Que se puso el de este ahí en Silencio de los Inocentes, hombre. ¡Ah! ¿Qué se puso ahí? Sean más claros. Se hizo el candado. El pito de Sage se lo metió. No. No, sí, no se lo metió, se lo guardó. Bueno, se lo guardó para adentro. Lo invirtió para adentro. Y como tenía pelos, güey, se veía como la noche ra. No. ¿No saben si en Netflix está la película? Para ir a llegar a verla. Noche pa, güey. Es que espérame, es un chiste de mi papá. En la ranocha. Es que es un chiste, güey. Se los voy a pasar, güey, pero que no me acuerdo ahorita del chiste. Van a ver. Por eso le iba a pedir la mano o la manocha. La manocha. La manocha. ¿En qué minuto? ¿Qué? Sale eso. Allá, casi el último. Ah, bueno. No, güey, ¿no te acuerdas? No. Porque si la vas a verme toda la película, güey. Es, ¿no? Es que fui con el compis, nos echamos unos whiskies y nos quedamos dormidos. Es de lo más traumático. De hecho, se ve bien gacho esa escena. Sí, que del vato curtía así la piel de las víctimas y la madre, güey. ¿Del estaba... doctor Cerebro? Sí. Ahí. Sí. ¿Y luego? Qué chido con ese pedo. Ah, no, pues ya el vato ya se transformó, ya es otra persona. Y es a toda madre y ves a bien rico. Se lo recomiendo. Y tiene bien bonitas piernas. Sí, le ibas a picar el dedo y le agarraste el pito, pero tenía metido, güey. No, ah, está operado, ¿no? No, ah, sí se lo cortó. Sí, está diciendo que fue de las cosas más dolorosas. Sí. Sí. Es que sí te puse, no estuve es ahí. Es que pero... sí te puse atención, pero no mucho. Juan, Manuel Muédano. Tocayo. Muégano. Dice, saludos, bandita. Saludos, bandita. 3 años. 3 años, güey. No. ¿Qué? ¿Qué traes, güey? Me sacas de onda, güey. Saludos, tocayo. Saludos, bandita. Tenía años que no los escuchaba en vivo. Escucho las grabaciones en cuanto tengo chance. Saludos, gracias. Tres años. Saludos, tocayo. ¿De dónde eres para mandar saludos a toda la gente de por allá? Sí. Y a la mamá, güey, se pasó para acá para mí. Ya, ya no hay cámara, ¿verdad? Ya no, mamá, a ver, mamá. Si así le hicieras. No, la si le hiciera la del avispón verde. Aviéntate una, güey, de esa, güey. ¿Del avispón? Tengo mucho que no verle. Pero primero pon la rola original. Se prende con la rola, güey. De hecho, se prende con la rola. De hecho, uno hizo el comentario, ¿no? Alguien de la bandita. Dijo, cuando Alberto Laga hace el sonido de linterna verde. Linterna verde. La madre, güey. No, me dio avispón verde, no linterna verde. ¿Cuál quieres? ¿La linterna verde? La avispón. Ah, la avispón, perdón. Fuiste tú. No, la avispón de burbujas, no. Avispón zigzag, no. Avispón zigzag. Bueno, primero yo. No, primero. Primero el original. Sí. Espérate, recién. Y Alberto Laga hace los trabajos así. Así los detenidos. ¿Qué? Ay, canguro es. Dile porque está así la foto. No, pero dale bien. Te sigue, dura 3 minutos. No, chica, lo supero. Vamos a demostrarle a las chiquitas cuánto dura, güey. Porque ya de pensar que está bien rico, pero no cuánto dura, güey. Ah, sí, eso lo sí, que dura, dura. Saludos, dice, desde el defectuoso, la capital del taco, claro que sí. El tocayo. Hugo Navarro, para Guadalajara, yo quiero ir nomás para cotorrear. Que ¿dónde va a ser la...? ¡Ey! ¿Para qué andas diciendo? ¡Omarciño! Échale más agua a los frijoles. Lo dijiste hace rato, es familiar para un grupo que está. O sea, no está invitado nadie. No, por eso no se hizo la invitación abierta, por eso es. Porque eso es cerrada. Entonces, ¿para qué mal mi compi lo está diciendo a todos? Pues está avisando que va para allá. O sea, ya la cagó, güey. Es más, miren, ¿saben qué, güey? Este fin de semana me pongo de acuerdo con Marciño, güey. No, para se va a hacer una nada. Reunión del chicharrón con pelos en el rancho, güey. ¿Les parece bien? Si van estos compadres, bien. Y si no, yo voy, güey. Como quiera. Y el canguro. Y el canguro. No, es que Hugo Navarro es de allá, ¿no? Porque... Pero si juega... Y a lo mejor nos te da los vasos de una vez. Hugo, déjame lo choco con Omarciño, güey. Mañana nos escribimos temprano, güey, porque no sé cómo está la onda. El rancho está como a una hora de Guadalajara. Eso sí es verdad. Y parece que ya no se va a hacer nada. De hecho, a ver, me están avisando. Espérame. Y tengo que ver nada más, Hugo, cómo está la logística del rancho, si cobran o no cobran por entrar, o porque no es mío, güey. Si fuera mío, pues chingue su madre. Pero ahorita invitaste, güey, en vivo como a 5 gente. Dijiste, güey, racita, ay, mañana nos vemos en Guadalajara, allá. No, en Cayos Fest, que son los del Cayo. Ya no está la cámara, güey. Sí, no sé por qué. Es para que me vean. Para que me vean los ojos de inocencia que tengo, güey. De sinceridad. Amos inocencia. 17 años. Oye, bueno, como quiero, güey, mañana nos escribimos, güey. Mándame un WhatsApp. Mañana te confirmo, güey. Sí, güey. Pero no se te olvide escribirme, güey. Sí, porque si se te olvida, me voy. Y si no, en noviembre voy a Guadalajara y que vayan los de México y los de Chiapas y los de todo el mundo. ¿Queda más cerca ir a Guadalajara que...? Está más práctico que a Monterrey, güey. La verdad, güey. De cualquier parte de la República. Bueno, está más fácil México, pero México es un desmadre. Vamos a llegar todos tarde, el pinche avión se retrasa, güey. Es un pedo. Ah, entonces nos vemos en Guadalajara, que Guadalajara tiene muchos vuelos. No sé por qué Monterrey es un pinche rancho que no tiene muchos vuelos. No, güey, Monterrey no tiene ni madres, güey. ¿En serio? Sí, güey. Me cuentas, hombre. No tiene salida a Nueva York, mucho vuelo internacional. Pero no a diario. ¿Diario tiene un vuelo a Nueva York? Ah. Monterrey, sí. Y nada más. Y a Las Vegas y a Los Ángeles. Y ya. Entonces, y luego vas a México y luego ves a Salt Lake City, que ves a Chicago, bueno, es que ves a... Pero es que el aeropuerto no es tan grande. Pero Guadalajara sí tiene ese tipo de vuelos directos a Chicago y cosas así. Aquí ya lo quitaron, güey. Pues porque es la capital del país, güey. ¿Y Guadalajara? También. Es la capital de mariachi. Es la capital de Jalisco. Querían marear al vato, güey. No, fíjate, pues no sé. No, fíjate que a mí Guadalajara. ¿A ti te gusta mucho Guadalajara también? Fíjate que no me gustaba, pero como pues ya hemos ido bien muy seguido, güey, entonces le hemos sacado buen provecho. Sí, aparte el climita está todo. Está acá toda madre, güey. Todísima madre. Es rico ir allá. Pero sí, Hugo, mándale un mensaje a Marcinho y si no me lo mandas a mí, güey, para ver si podemos estar. Yo llego como al rancho como eso a las 6. Pues a lo mejor ahí estar de 6 a 9 a 10, porque pues se me hace que sí cobran el hospedaje. Pero chécalo por ahí. Pero pues igual y se puede ajustar, güey. El vato es el que los hace las calcomonías y la chingada. Y... Si nos dejas ahí anotado en un billete de lotería. En una calcomanía. En un billete nuevo de los de 20 pesos. La mamagua dice. Mamagua. Dice la mamagua. No, me encantas, verdolaga. Ya se armó el con tiro. Eso. Ya se armó la. ¿Por qué el, no el guateque? ¿Por qué no agarraste de las de Dallas? Porque me pongo bien mal. Voy a salir de aquí mal. Hablando como chiquita, canguro. Ya sabemos quién es tu consen. Está bien. Uh-huh. Lo bien. Respetamos. ¿Qué dices? Si se reconoce lo bueno. Gracias, chiquita mamá. Salud, salud. Tienes miradoras, mi compita. Yo sí, te doy salud. ¿Cómo crees, salud, güey? Sí, güey. Sí, claro. Oye, ¿quieren ir al Verdola Rock Fest? Al tema Verdola Rock. ¿Tienes un tema más? Un tema Verdola Rock. Pues es que... tienes No me digas eso. 45 minutos para hacerlo. Ah, así, lo rompe. Simplemente el mejor podcast. ¿Qué estás diciendo? Gordon. Kim Ron. Espérense. No, queso, babas. Tomate. Eso es para el HD. Ten. Ah, qué linda, güey. Yo también, güey. Ponme la número uno, por favor. Yo también. Pónmela y luego te dejes que se la pongas, Vamos con el tema de Verdola Rock. Qué gran pinche letra, güey, en serio. Oye, ¿por qué ya no hubo las efemérides y todo eso, güey? Ya te valió mal. Es que ya tenemos cuántos años de. ¿Por qué tienes esta mamada? Si y luego tenemos allá, muchos años ya de hacer el podcast. Ajá. Y luego se repetía la efeméride. Bueno, pero era como el. Pero oye, todas sucedieron ese día, güey. Hay perfume con olor a vagina. Ah, eso ya lo dijiste. Ah, no, cerveza. Hay cerveza con sabor a vagina. Como 3-4 veces. Es que también lo hay, güey. Pues sí, pues imagínate si así, güey, te la hacen de pedo, güey. Será olor, güey. No. Un perfume con sabor a vagina. ¿Nunca has probado el perfume? ¿Nunca te ha tocado que te cae en la lengua? Pinche borracho, güey, de madre. Bueno, cuando falta. Tienes que darle unos atomizadores. Falta cariñito. Oiga nomás ese sax sabroso. Es la ya lo pasado. ¿Esta rola cómo se llama, HD? Dame el nombre. Se llama nada más y nada menos que Claro que sí. ¿Estás escuchando? Estás escuchando a Glenn Frank con You Belong to the City. Claro que sí. En la radio de Chicharrón con Pérez. Se salió con madre. Hay que reconocerlo, güey. Una estación de radio Chese Podcast, güey. Sí, güey, a ver si Chese nos contrata alguna. ¿No? ¿Por qué no? Chese no pagan bien. No paga. Chese Pradio. No más. No más. Glenn Frey. Es un sax bien sex. Bien sabroso. Sí. Sí. Glenn Frey nació en Detroit el 6 de noviembre de 1948. Nació por Detroit. Y se nació atrás. Falleció en Nueva York el 18 de enero del 2016. Ah, bien joven, güey. Sí. Y ahorita van a conocer una canción más... más mejor. Más conocida. Fue un músico estadounidense, solista, compositor y actor. Y uno de los miembros fundadores de la banda The Eagles. ¡No! Mientras filmaba el video de la canción Living Right, Frey conoció a una bailarina llamada Cindy Milligan. ¡Ay! ¿Y estaba buena? ¡Konnichiwa! Buenísima. En 1990, después de 2 años de noviazgo, se casaron. No. Sí, ya, oye, 2 años ya fue mucho, ¿qué onda? Claro, ya vamos a ser carnales, cabrón. Oye, ya tiene año y medio el niño, güey, ¿cómo ves? Si ya nos... Sí, ya le ponemos ya a Pedillo. Ya me está diciendo a papá. A Pedillo. Vamos a ponerle a Pedillo. Son temas así, son cosas... irrelevantes. Irrelevantes. Se lo voy a contar. Irrelevantes. En 1990, después de 2 años de noviazgo, bueno, ya lo dije. Se volvieron a casar. En el 88 sacó un moco. Cada mal. Tuvieron su primer hijo, una niña, en 1991. Su segundo hijo nació un par de años después. Unos 10 años más tarde, Glenn tuvo su tercer hijo. Y así sucedió. Es padre de 16, o sea, ya, si se los enumero a cada uno, pues no va a terminar. Y tuvieron 24, pero bueno. Su nueva familia le dio una nueva perspectiva de la vida. Ya quiero cambiar la rola, güey. Por lo tanto, no es sorprendente que estos cambios de la vida acompañados de otros. Dale. Dame el cue. Esa va a ser la buena. En sus cambios de actitud. Es que sabes que él tuvo problemas en el sistema digestivo. Lo tuvieron que operar. Cámele. ¿Por qué no tomó Pepto? No había en ese entonces. Sal de uvas. Productos Pep. Un sal de uvas. Producto Pep, ¿quién es? Es Hugo Navarro. No. Ya cámele. No sé. Oye, ¿pero no vas a hablar de esta rola? Ah, bueno, ¿quieres que haga el... Sí. Ya habíamos algunos podcasts atrás puesto esta cancioncita de una película con este actor. No me acuerdo el nombre del actor. Eddie Murphy. Muy buena película. ¿El rey de Hollywood? Ahí vas frío, tibio. Un detective. Un de detective Hollywood. Suelto. ¿Eh? De la panza, güey. ¡Panza, sí, güey! Se enfermó. Esta de 1900, sí. The heat is on. Es de Beverly Hills Cop, la número 1. Porque luego hubo 3 películas. Pero este fue el soundtrack. Con esa rola abría la película y prendía bien machín. Porque esa película tuvo mucho éxito en los 80. ¿Sí? Glenn Frey. Ya se murió el vato. Sí. Bueno. Durante su carrera en solitario tuvo 12 canciones entre los 100 mejores de Estados Unidos. 12 canciones, señores. 12. No. 12. No fueron 13. Culo, si te escucho. No, perdón, 11 de ellas fueron escritas junto a Jack Nicholson. Terchin. ¿Y la otra? ¿Cuál otra? Pues aquí son 12 y 11 fueron con esas y la 12. Ah, él solo. Fíjense, como actor de televisión, Frey apareció en un episodio de Miami Vice. Que la primera canción que escuchamos era la de Vice, Vice, Baby. Miami Vice. En el que también aparece en sus canciones en la banda sonora. ¿La banda MC? La banda sonora. Manuel Salazar. La banda de Sonora MC. ¿Hay una banda de Sonora o no? Muchas, güey, casi todos son de Sonora y Sinaloa. ¿Ah, sí? No. Ah, mira. Bueno, ya antes para poner la siguiente, ahí te va. Su papel más importante sería en la película Jerry Maguire. ¿Lo recuerdan? Sí. A ver, ¿cómo qué papel? Él hace papel de... higiénico. Frey hace de dueño del equipo de fútbol americano Arizona Cardinals. que le quiere, que le pide más lana y le dice: échale más money. Su primera aparición en un anuncio publicitario fue con Don Johnson, que hacía Miami con Vice. Con Don Johnson, que es el papá de Dakota Johnson, que hizo el de 50 Sombras de Grey. Bueno, fue un comercial para Pepsi. ¿Qué me cuentas? ¿Y después qué Pepsi? Dale, para cerrar con esa bonita canción. Ahí fue el Pepsi. Que sí. Se la dedico a toda la banda. Ah, chica, pero espérame, me si van en el tráfico. Eso no. Que si tienen alguna bronca, lo deben de tomar de esta manera: a la ligera, a la light. O la Mecate Light. Mecate Light. A la Coca Light. A la me vale light. Madres. No. Pero ese es de. Es de él, sí. Sí, pero es de las Águilas. Sí. Pero ese era de las Águilas, no era del solista. Sí, no. No, esa no es. Pues te quiere decir. Tranquilo, pendejo. Bájale de huevos. Ah, güey. Los pinches tigres y rayos así son, güey. No es esa. No se calientan. Solo porque lo describió mal. Ah, sí, es esa. De crisis. Madre, güey. Es que la canta él también. No hay como la hermandad entre la América y los Pumas, güey. Exactamente. Vaya, la canta él en solitario y entra de otra manera. Esta es más como country. Ah, tú quieres la de. A ver. No se me violenten, por favor. Cuando tú vas para tu casa, güey, pones esa rola. Para llegar así, nomás así relajadito. Ay, sí. ¿Te encontraste otra versión? No. ¿No? ¿Es la única? Bueno, está la versión en inglés, pero es un medley de. ¿Es en qué idioma era? Es un medley. Mira. Ese es Glenn Frey también, pero. Esa mera. De los 80s, con el pelo largo, ¿no? No, es de un disco de colección. Pero es en vivo, es un medley. Lion Eyes, Take It Easy. Nada más. Con ojos mentirosos. Cuando vaya Larry en la bicicleta y un chingo de tráfico comiendo tacos, Take It Easy. Ni Lion Eyes. Cuando llegues a tu casa bien tomado, güey. El Lion Eyes. Te la habían echado de pedo, pones Take It Easy. Lion Eyes. Bueno, pues nos despedimos esta rolita, ¿sabes? Sí. ¿Está bien? Para tener el iPad. Ándale. Ya, pues borrar. ¿Cómo se llama? Y puedes borrar el archivo. A la basura. A la basura, ya. Pero jálalo. ¿Este lo guardas para el próximo? O te vas a limpiar la cola con eso. Mañana. Por si acaso, lo guardo. Sí, bueno. Guarda el archivo en la nube. O sea, métalo arriba. Arriba del techo. Ahora te debo estar, güey. Guárdalo. Ah, en la nube. Ah, ya tronó todo el pedo. Ya tronó la. Ah, chinga. Y. Del Museo de Mercedes. También. Esa es una chava que hizo un museo. La que hizo limpieza, güey. Museo de Mercedes. Era la del barrio. Bueno, aprovechamos ya para despedirnos, mi querido chef. Gracias por otro episodio. Sí, fíjate que estuvo muy padre todo este pinche desmadre, güey. Me gustó. ¡Ay, gustó, sí! ¡Ay, el canguro, Se te mamaron, ¿eh? ¿Ya viste cómo son los pinches tigres y rayados, güey? En cambio, yo me quedé sereno como todo pinche águila y rivalidad no hay. Porque tú take it easy, güey. Take it easy, puma. Como quieras el puño como los pumas, güey. No hay pedo. ¿Cómo son los pumas? Ah, son bien puños. Bueno, un placer haber estado aquí con ustedes. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Saludos a toda la raza que estuvo conectada y la que no, pues me viene valiendo. ¿Por qué esa violencia, güey? No es cierto, no me viene valiendo, güey. Los quiero mucho a todos. Que Diosito me los bendiga a todos. Robando el papel del No, perdón, es que me dejé llevar por. ¡Te quería! Por los decibeles. Le vamos a decir el broma. No, creo que no los escucha. Nada más hay un cabrón que canta bien mal y es ese güey. Mi querido compi, se canta bien. Compita, es un gustazo, güey. Un saludo al bro, güey, al Chacha, güey, que no nos pudieron acompañar, güey. Cuídense mucho, bendita aguas con las lluvias en toda la República. Dijo Abimael que ya estaba lloviendo. Y cuando lo dice Abimael, güey, está cabrón el pedo, güey. Entonces, va a diluviar. No, un gusto saludarlos. Esperemos grabar la próxima semana, porque si no, la otra ya me voy. ¿A dónde vas ahora? A Chinatown. Ah, ya te vas a Chinatown. ¿Ya la próxima semana te vas? No, de la que sigue la otra. Madre. Sí, está, entonces va a estar un poco ahí complicado, porque la semana está complicada para mí. Bueno, me voy el miércoles, ojalá, si no, el lunes. Ah, puede ser. Para ver si podemos hacer canchita antes de irme, güey. Ya le vamos. Un saludo a todos, güey, los que nos escuchan y los que nos descargarán en un futuro no lejano, güey. Y pues vaya a todos los fieles seguidores del Chicharrón con Pelos. No hay cámara, ¿verdad? No. Bye. ¿Verdad qué? Banda, estamos en contacto y take it easy. Take care. Line y estamos ahí. Vía Facebook y en Twitter. No, sí, sígueme en mi Twitter, Manuel Salazar G. Bueno, maldita, este fue el episodio 200. Aquí, sígueme en mi Twitter, Manuel Salazar G. Las redes sociales. Este fue el episodio 218 del podcast de Chicharrón con Pelos. Gracias a toda la bandita que estuvo en los chats de Mixler, de YouTube. Gracias a la mamá, güey, dice, qué bien lo leíste, Fer. Gracias. Ah, ¿y el verdolaga? No, ya acaba de migrar su cariño. No, no es cierto. Saludos a todos los que estuvieron en Mixer, estuvieron en el chat de YouTube, que nos vieron en vivo, en video, los que nos están viendo en ya grabado y los que nos descargan a través de todas las plataformas. Gracias a todos, nos escuchamos. Este fue el 218, 27 de septiembre del 2018. Yes. Gracias, nos escuchamos en el próximo episodio. Seguimos en contacto. Saludos a todos. Gracias, chef. Saludos. Cuídense, banda. Cuídense, saludos.